Perfeccionaste tus habilidades de negociación y borraste la entrevista. Incluso la CEO te ofreció su puesto mientras ponías la lavadora. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre títulos de desarrollo profesional en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. La órbita de Endor. Saludos, mundo. Invasión extraterrestre. ¿Vale? Es una expresión que, hombre, a lo largo de la historia del cine, de la televisión, hemos visto, bueno, si no docenas, a lo mejor 100 veces. Y ya automáticamente, y gracias a eso, lo asumimos como irreal. De hecho, bueno, claro, ¿cómo tomárselo en serio si no ha pasado nunca? Invasiones sí, extraterrestres pues no. Pero bueno, que digamos que automáticamente está encajado ahí en la fantasía. Pues como volar ahí un dragón, volar dragones no se puede. O meterte en una cueva del troll y mangarle el tesoro o lo que fuera, que no va a pasar. Pero en fin, el universo es grande y a lo mejor sí que hay civilizaciones por ahí extraterrenas que a lo mejor tienen el potencial para venir a visitarnos. A lo mejor pues, también son dragones y trolls que han avanzado y han creado naves espaciales y vienen aquí. Y cuesta un poco ya de imaginar, pero bueno, imagínate lo que sí es fácil de imaginar. Que vienen los extraterrestres. Dudo mucho que algo pueda inquietar más que esto. Y no me estoy refiriendo a un avistamiento que vea un granjero o yo que sé, un grupo de personas así muy reducido en el quinto pino. No, estoy hablando de imaginarnos de verdad qué ocurre. O sea, hablo de algo que, bueno, siempre hemos visto en el cine, pero de verdad, en serio, haz el ejercicio de visualizarlo en el mundo real, en ese mundo que tienes alrededor. ¿Vale? O sea, miras por la ventana y de repente irrumpen un montón de naves extraterrestres que se muestran ahí con total descaro, sin esconderse, sin maniobras evasivas, sin contactar mediante Ouija, espiritismo y mierdas así, sin jugar con los pilotos de avión, simplemente llegan y se exhiben como tal. Ahí los tienes. En tu ciudad, cerca de tu pueblo, son tantos y las naves son tan grandes que se ven desde la carretera. No es un fraude. Está pasando de verdad. Imagínatelo. En tu vida, ¿qué puede provocar mayor inquietud que esto? Ese momento, ¿no? Antes de las primeras comunicaciones, antes de saber de qué van, ¿qué va a ocurrir? ¿Serán pacíficos o lo contrario? En fin, si tienes suficiente imaginación, da miedo. Por supuesto, se nos ha condicionado a todos, ¿no?, un poco para ver naves concretas, tecnología específica, en fin, nos imaginaremos pues una invasión extraterrestre de un tipo como muy concreto, ¿no? Y oye, una invasión extraterrestre puede ser microscópica, podría ser digital, podría no ser exactamente lo que esperamos, con lo cual tratar de prever qué pasará o cómo va a pasar o cómo se comportará el resto del género humano, ¿no? Yo creo que es difícil de prever. O sea, ya os digo que no es tan fácil ni saber lo que uno va a hacer ante tales circunstancias. Es fácil decir, no, pues yo haría esto, aquello. No, hay que verse. Con lo cual, yo creo que sí. Lo de hoy, que no es otra cosa que Independence Day, este es el programa dedicado a esa peli, puede y debe ser fantasía. Ideal para pasar unas pocas horas divertidas que te entretengan, pero nada que podamos tomarnos como verosímil. Y a pesar de eso, oye, es que no puedo evitar mirar por la ventana e imaginarme qué pasa de verdad. Una nave enorme, con forma de disco, sobrevolando los edificios que tengo ahí enfrente, ahí al otro lado de la calle, los estoy viendo desde aquí, a baja altura. Vemos los detallitos ahí de las cosas ahí retorcidas de su estructura en el casco. Mientras toda esa gente que veo ahí abajo, mis vecinos y otra peña por ahí que pasa, miran hacia arriba con asombro. O sea, admito que solo por esa primera sensación que te puede ocasionar eso como sensación de maravilla, ¿no? De estar ante algo imposible haciéndose realidad, algo que solamente has visto en pelis, tenerlo ahí delante de tu ventana, solo por eso merece la pena ese instante de fenómeno puro, de prodigio, de fantasía hecha realidad, merece la pena, incluso aunque luego nos esclavicen y nos destruyan. Pero bueno, mientras ese momento mágico tarda en llegar a nuestro mundo real, si es que llega, que lo más seguro es que no, habrá que seguir disfrutándolo, pues eso, en el cine, en casa. En casa también se puede ver cine. Y bueno, pues con películas como esta, que en su momento pues marcaron, nos impactaron mucho. Quizá ahora se vean diferentes o no. También depende del tiempo que hayas estado viendo esta película, de cuánto tiempo haya pasado sin que la has visto, de cómo de tolerante eres tú con el tema de los efectos especiales y teniendo en cuenta que esta peli ya empieza a tener unos añitos, ¿eh? O sea, pues tan mal, quien diga que se ve, pues a lo mejor es que es muy exigente ya. Yo no sé qué efectos especiales perdonará ese tío que tengan ya casi 30 años, pero bueno, el tema es ese, que yo creo que envejece medio bien dentro de que es lo que es. O sea, aquí no le busquemos mucha enjundia a esta película. Tenerla, pues no la tiene. Entretenimiento norteamericano de esa época, muy concreto, muy específico. Yo creo que buscar otra cosa, quien pensara que esto no iba a ser exactamente lo que prometía la película y lo que finalmente ofrece, pues a lo mejor se esperaba, pues no sé yo, hace falta también ser muy tonto, ¿no? Para ver el tráiler de Independence Day y esperarse otra cosa. Pero bueno, que de tontos está el mundo lleno. Así que, bueno, el que se quiera divertir seguro que puede hacerlo y el que no, seguramente no lo hará. O sea, esta peli es imposible que divierta a muchas personas y es también muy respetable, ojo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hoy no se pasarán por aquí. Así que sin más dilación, hoy Independence Day en el programa 20... de nuestra temporada número 15. Este es el LODE número 632, pero dentro de este cómputo global, cuando si incluimos LODES y spin-offs y todo, vamos por el 1058. Yo soy Antonio Runa y vamos a despegar ya. O mejor dicho, van a aterrizar ya. Aunque no llegan a aterrizar, ¿no? Ahora que estoy aquí dándole vueltas, no aterriza ni uno. Bueno, uno sí, pero es más un aterrizaje forzoso. Vamos, que es estrella, copón. Bueno, que despeguemos. Ya está. Venga, vámonos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. De nuevo por aquí con mis compañeros extraterrestres humanos, todo al mismo tiempo, invasores e invadidos. Señor Albert PR17, ¿cómo está usted? Pues encantado, hoy vamos a hablar de cine de verdad, ya tocaba. Señor Cristian Presa, un saludote. Un saludo, totalmente de acuerdo con Albert. Estamos tocando cine de arte y ensayo y alto cine estamos hablando hoy. Alto cine, bueno... Era una de estas películas que llevábamos muchísimo tiempo hablando. Vamos a traerla por hacer la gracia. Está junto con la de Armagedón. En teoría las íbamos a hacer después de La Roca. Aquello se hizo en su momento, pero luego resultó que no. Sí que cayó con él, pero estas han ido retrasando un poquito. Armagedón vino hace bien poquito. Y le tocaba el turno a esta. Y yo quiero empezar preguntándoos por cómo la visteis en su momento, cómo la veis ahora. A mí en su momento, bueno, los efectos especiales y todo eso me hicieron mucha gracia. Fue una peli entretenida. Pero yo nunca he sido muy fan, yo ya lo admito, ¿vale? Y de hecho sigo sin ser muy fan. Es una peli que yo la veo y la disfruto, y hoy mientras me la ponía e iba tomando notas y demás, pues me ha seguido pareciendo muy entretenida. Dentro de que, yo esperaba que iba a envejecer peor esto, envejece muy bien. Y justo las cosas que parecía que, o debieran parecerme que iban a verse peor, oye, yo las sigo viendo bien. Es curioso lo de esta peli. Pero bueno, a mí no me parece la repanocha. Dentro de que os he traído a vosotros, que sois más fans, para que habléis, oye, que no tengo ningún problema con ella, que yo la veo, me entretiene y todo lo que tú quieras, pero bueno, digamos que hay algunas cosillas que me producen urticaria y otras me dan directamente igual. Pero bueno, ¿cuál es vuestro caso, Albertito mío? Cuéntame. Pues yo en aquella época lo he dicho varias veces. Habían buenas revistas de cine para seguir los proyectos que habían en marcha. Y yo ya empecé a leer, cuando empezó la producción de esto, que Roland Emmerich quería hacer una película de invasiones espaciales, que con la tontería en aquella época no se llevaba nada. Dentro de blockbuster de finales de los 80, de mediados de los 80 en adelante, incluso principios de los 90, había ciencia ficción, pero no era ciencia ficción, digamos, de un gran tema, ¿no? Vienen los marcianos y nos invaden y tal. Que ahora, bueno, ha caído en manos de cosas como Asylum y demás. Pero en aquel momento, una gran producción sobre una invasión extraterrestre, una cosa como muy, muy para arriba, muy militar incluso, apetecía. Y hay que decir que fueron muy pillos promocionando esta película, porque todo el mundo más o menos recuerda las promociones que hacían en televisión, al estilo de la Guerra de los Mundos, ¿no? De que nos han visto luces sobre Moscú, y aquellas nubes en llamas y todo el rollo aquel, que eran comerciales, pero que alcanzaron una gran difusión. Hubo una buena campaña de promoción, hubo mucho hype, vamos a utilizar el término, y cuando yo me fui al cine, pensé, igual no hay para tanto, o igual es maravillosa. Salí pensando, no ha estado mal, me ha entretenido bien, creo que es una buena película en líneas generales, pero sobre todo, yo me quedé con un concepto que me ha acompañado a lo largo de los años. Probablemente tiene el mejor primer acto de cine comercial palomitero, o mejor escrito, o mejor estructurado, que mejor funciona de los blockbusters de aquella época, y de largo. Luego el resto, pues yo creo que es incluso, visto con el paso del tiempo, bastante autoconsciente. Es una película divertida. Es una película que tampoco se toma tan en serio. Le han criticado muchas cosas a Independence Day, pero creo que era bastante honrada en el sentido de decir, bueno, aquí hemos venido a fliparlo un poquito, hemos venido a disfrutar, a pasar un buen rato, esto es un gran espectáculo, no os lo toméis en serio. Y esa es la conclusión a la que llegué. ¿Pero a ti te gusta más ahora o te gusta menos que en su día? ¿O igual? Igual, porque como dices tú, ha envejecido muy bien. Tiene imágenes poderosas, tiene imágenes que son meritorias. Y luego está el hecho de que Emmerich es un tío que en el fondo rueda bastante bien, al menos rueda bastante limpio. Las películas de Emmerich son un poco atemporales, porque no ha caído en determinadas modas, ni en determinados vicios del momento. O sea, Emmerich lo rueda todo como muy limpico, muy ordenado, entiende lo que son los ejes, los planos generales, los primeros planos y todas estas cosas, no se lía demasiado, y eso también beneficia a una película así. Pues yo voy a quedar un poco mal, ¿vale? Pero yo, Roland Emmerich, es de los primeros directores de los que yo esperaba sus películas. Porque es que antes de esta había hecho Soldado Universal, que para mí eso en el videoclub era cogerlo por Dios una semana así y otra también. Era Van Damme, el gran Dolph Lundgren y hostias a mogollón. Y luego una película que sí que vi en el cine, que es Stargate. Entonces yo dije, vale, lo que hace este señor me gusta. Y otra cosa que me encanta son los alienígenas. Yo soy, bueno, de aquella época, que era pequeñito, pero yo veía mucha peli en la 2, pero veía las pelis de alienígenas que ponían de los años 50-60, que eran malísimas. Y entonces cuando leo que va a hacer una peli de invasiones alienígenas actualizada, moderna, con todo el dinero posible, yo estaba muy dentro. Yo tenía un hype muy grande. Luego lo que ha comentado Albert, que se gastaron muchísimo dinero en darnos el hype mundial, ¿no? Lo de que la había visto primero el presidente porque vuela a la Casa Blanca y todo eso. Yo estaba muy, muy a tope, y creo que es la primera película que yo veo en el cine con mi familia y al día siguiente, con mi dinero, vuelvo a verla con los amigos. era muy pequeño, entonces para mí eso suponía una gran inversión, pero yo es que salí encantado y la he visto dos veces esta semana y a mí me sigue gustando. Sé que es un placer culpable, sé que tiene sus carencias, tiene sus cosas, pero es que es el cine palomitero en su esencia. Y a mí eso, pues que te la ponen en la tele y la pillas a mitad, te la ves. Que tienes un día tonto, yo me la pongo. La verdad que estoy súper entregado con esta película. Sé que tiene eso, sus problemas. Pero bueno, de hecho, yo estoy aquí de milagro. Lo comentasteis en otra grabación y yo me he subido en marcha. O sea, yo aquí tenía que estar porque es eso de mis películas favoritas. Es mi definición de placer culpable es esta película. Yo estoy muy arriba con ella. Ya os digo, la he visto esta semana y yo, pues es que está muy bien. No ha envejecido tanto, tiene sus cosas, pero lo que te lo cuenta muy bien, muy rapidito. Y como creo que dice Albert muchas veces, con la sutilidad de un martillazo. Y a mí sí. Es que eso me vale. Yo es que sí. Según la veía, es que le oía a Albert decir eso. Sí, sí, sí, sí. Es que Emmerich siempre ha sido, si me permitís voy a explicar un par de cosas sobre este tipo que son muy interesantes. Siempre ha sido muy fan de un cine que por edad no le correspondería ser tan fan. O sea, él es un nació, si no recuerdo mal, en 1955 y se enganchó el cine que a él le llama mucho, es el de Lucas, es el de Spielberg. Tiene muchos rastros de Cameron en muchas de sus películas, en las primeras, y es que estaba enamorado de ese tipo de cine. O sea, él hablaba de Stargate como una carta de amor a lo que vio de Spielberg y Lucas. E incluso en su manera de hacer las primeras películas que hizo en Alemania, hizo El secreto de Joy, que ya rodaba en inglés, estando en Alemania, pensando en la distribución internacional, hizo El secreto de Joy, hizo Moon 44, que se distribuyó en el mercado de vídeo, en todos los videoclubs estaba Moon 44, que es una película muy deudora de Aliens. O sea, es un tipo que su inspiración es el blockbuster americano de los 70, principios 80, que es cuando él más o menos estaba empezando. O sea, era un apasionado de lo contemporáneo suyo. Y, por ejemplo, en Independence Day recoge todo eso que es muy spielberiano, que le gusta, y lo suma a otra cosa que a él le pirra, que es el cine de desastres, que en los 70 lo petaba. El cine de desastres nace con una película que está bastante bien, que es Aeropuerto de 1970, es una película comercial que está bastante apañada. Incluso fue a la carrera de los Oscars y se llevó alguno. Luego pues está La aventura del Poseidón, y luego está El coloso en llamas y todas esas cosas. Y luego hay un montón de películas de desastres que eran una auténtica filfa. Y Emmerich, cuando tiene ya mando en plaza y tiene poderío, ha hecho alguna película que ha funcionado muy bien y consigue un presupuesto que no es tan elevado. Independence Day no es una película tan cara. No es tan cara. Consigue convencer a alguien de que va a hacer una película de invasiones extraterrestres, pero que en el fondo, en todo lo que te está explicando y cómo te lo explica, es una película de desastres de los 70. Hay un montón de personajes que confluyen durante la narración, que en principio están diseminados y luego se acaban reuniendo. Hay historias personales, hay dramas, hay amores rotos, hay el presidente de los Estados Unidos, nada menos. Historias de amor, historias de padres e hijos, y hay un montón de cosas por ahí. Y unos personajes que le funcionan. Lo extraordinario del caso es que en esta película muchos personajes funcionan. Y le funciona la fórmula de hacer lo que en realidad es una película de catástrofes y luego virarlo en un tercer acto hacia una película, digamos, es que incluso es un poco deudora de Top Gun a su manera. O sea, hace un match hambrado que está bastante bien. Independence Day otra cosa no tendrá, pero siendo una mixtura de referencias le queda una película con personalidad. De todo lo que ha hecho este señor, que son muchas cosas. Vale, aquí por el programa cuando hicimos los especiales de Stargate, hablamos de Stargate. Cuando hablamos de los especiales aquellos de Godzilla, también hablamos de Godzilla muy por encima. Hubo una videoteca, lo de Del Patriota, y no recuerdo si hemos hablado de alguna cosa más, pero probablemente este sea de las pelis suyas, quizá de la... Bueno, me habéis dejado un poco loco con lo de Soldado Universal, que supongo que algún día también se podría pasar por aquí, en este tipo de programas donde tocamos pues este tipo de cine, ¿no? Que también es muy videoclipero y que no siempre vamos a estar con cosas así súper serias que tengan un análisis como muy sesudo. El cine divertido así ligero, vamos a decirlo así, pollo frito, huevos y patatas, bacon, pues estas cosas pues también se agradecen en el programa. Pero sí es verdad que yo creo probablemente que esta de Independence Day sea de las cositas así como más remarcables de una filmografía que tiene auténticos baches. O sea, yo creo que lo de 10.000 antes de Cristo, eso directamente es un accidente de tráfico. Y hay cosas por ahí que no sé yo ni cómo ver. Ni cómo ver, en el sentido de que no las he visto. O sea, que no sé con qué excusa me las pondría porque no tengo ganas. Pero diríais que este quizás sea su producto más remarcable o tenéis alguna otra peli favorita. A mí me gusta mucho El Patriota. Hace poco la repasé. El Patriota es una película que, por ejemplo, tiene 25 minutos que parece que esté pintando la película en la pantalla. Es precioso. Y luego, pues la película, francamente, yo creo que es una muy buena película. Bastante verosímil, bastante controlada, con un Mel Gibson haciendo el papel de su vida. Y si no fuera por algún detallito donde se vence a la cámara lenta y lo que se llama el plano bandera, un poco sobrado, yo creo que Patriota es una objetivamente muy buena película, seria, para cualquier tipo de público. Y luego hizo una cosa muy pequeñita, que ha visto muy poca gente, que se llama Anonymous, que es una película sobre la teoría de que William Shakespeare en realidad era un noble de la corte isabelina. En concreto, una especie de hijo ilegítimo de la reina. Y está bastante bien, es una película que tiene su trama, tiene una ambientación estupenda, tiene buenas actuaciones y además dura lo que tiene que durar. Es que a Emmerich siempre le ha vencido el lado de voy a destruir el mundo. Es un tío que tendría que ir un poquito a que se lo miraran esto, ¿no? Le vence el cine espectacular, le vencen los héroes de una pieza y todas estas cositas, pero yo creo que es un director con cierta habilidad. Y se le tendría que reconocer un poco. Que sí, que luego cuando escribe un guión y dice voy a hacer que la luna arranque antenas de televisión en Nueva York, ¿se lo podría pensar? Sí, no se lo piensa. Mejor para mí individualmente. Probablemente peor para mucha gente, ¿no? Pues es totalmente cierto que la deriva que ha cogido de destrucción del mundo, pues sí, se lo tendrá que hacer mirar porque además no la suelta, ¿no? Porque la de Moonfall es la última que ha hecho, ¿no? O sea que... No, hizo Midway por en medio. No, pero digo que su última película es Moonfall y ha vuelto a eso. Porque Midway, pues bueno, podría haber estado mejor, pero está bien rodada. Está bien rodada, como tú dices, es un buen director. Pero me haces eso, me haces esta, me haces El Día de Mañana, me haces 2012 y Moonfall. Hijo, tienes un problema ahí. Pero sí. Oye, bueno, y la segunda parte de esta también casi es lo mejor como ahora le da por destruir Londres que la película es gracioso que hasta bromean con eso. Dice, a esta gente le gusta mucho los edificios históricos. Yo soy más de Stargate, que le veo más contenido y yo es que Stargate la vi en una edad que me voló la cabeza. Y la verdad que creo que es su mejor película, sin meterme en un análisis... pormenorizado. El Patriota está muy bien. Yo creo que sobre todo adolece de ese momento de que las grandes estrellas tenían que pasar el testigo y luego no. Que como pasaba también en Armagedón. Pero bueno, que volviendo a Emmerich, yo creo que la mejor es para mí es esa, es la que yo me pondría ahora mismo. A mí El Día de Mañana me gusta mucho. He de decir que todas esas películas que pese al actor principal, al héroe de una pieza que dice esto y tal... Cómo lo va contando, te lleva bien. Es que es como tú dices, es un director muy competente y lo sabe hacer muy bien. Lo que pasa es que lo que quiere contar va todo el rato a lo mismo, a ver cuántas cosas puedo romper con el dinero que me dais. Pero vamos, yo me quedaría eso con Stargate. Me parece una peli sublime. Bueno, pues el señor Roland Emmerich, no sé si queremos contar más allá de los aspectos cinematográficos, lo que tenga que ver con su vida o algo así, porque tú me has dicho aquí, Albert, que tenía... Sí. Tenía datos como muy curiosos, ¿no? Sí, tiene una historia muy curiosa, Roland Emmerich. Él se decide a iniciar una carrera en el cine porque quiere ser técnico de efectos especiales, en concreto de la saga Star Wars, casi nada. Y entonces se va a estudiar cosas de cine y televisión en la universidad alemana. Y el tío tiene vista y bastante habilidad. Hace una película que se llama El principio del arca de Noé, que es el, digamos, es el trabajo de fin de carrera. Y hace una película de una hora y pico. Y El principio del arca de Noé, el tío muy pillamente consigue distribuirla, no tan solo en Alemania y que circula en festivales, sino que hay gente, me consta, que esa película la ha visto circulando por el videoclub. Es decir, tiene muchísima vista en lo comercial. Es un tipo que se ha sabido vender, insisto, El secreto de Joy mismo, película rodada en inglés hecha en Alemania. Es tener bastante, ser bastante optimista, pero yo creo que estaba bastante convencido de sus posibilidades y de hecho consigue cruzar el charco. Y consigue cruzar el charco y empezar, pues si no recuerdo mal, su primera película americana es Soldado Universal, que en comparación a lo que ha hecho luego, pues es una película pequeña, es una película barata y todo lo que quieras, pero en aquel momento Jean-Claude Van Damme era una estrella en un buen momento, era una estrella quizá menor, pero era un tío popular, era una película, digamos, con cierto poderío. No entró haciendo series B, ni entró haciendo directo vídeos, ni nada por el estilo. Entró en una producción, es un serie A pequeñito, con lo cual yo creo que es un tipo que sabía lo que quería hacer y tenía la habilidad para llegar a donde llegó. Y consigue muy rápido tener cierta autonomía. Después el Soldado Universal se planta con Stargate. Stargate es una idea muy atractiva, consigue la financiación, consigue el reparto, hace la película, funciona. En Independence Day, la idea es suya, es un guión suyo con una historia de su socio, Dean Devlin. Dean Devlin lo conoció rodando Moon 44, que era uno de los protagonistas, y Dean Devlin se asocia durante años a Emmerich y juntos hacen gran parte de la carrera de este director. Hasta que Dean Devlin dice: yo ya sé bastante, quiero hacer otras cosas, y produce una película que es Megastorm, o Geostorm, la del Butler, Gerard Butler, sobre la tormenta esta, los satélites climáticos que destruyen el planeta. Que es probablemente una de las películas de Emmerich, sin Emmerich, mejor hechas de la historia del cine. Es decir, este tipo se lo ha sabido montar muy bien, incluso en los últimos años, donde no ha tenido grandes éxitos económicos. Aquella película que hizo de, ¿cómo era? Asalto a la Casa Blanca. Aquella de que es como Jungla de Cristal, pero en la Casa Blanca, que no funcionó bien. Pero consigue cantidades ingentes de dinero para hacer lo que sea. Consigue financiación para, por ejemplo, hacer Moonfall. ¿Y de dónde saca la financiación? De China. En China, por algún misterioso motivo, en China, que es un mercado muy difícil para que entren películas americanas, cuesta mucho. No tiene ningún problema en decirle: ¿qué necesitas para destrozar la luna? 150 millones, como estos. Es decir, es un tipo que a la vez que ha hecho lo que le ha dado bastante la gana y es todo de esa autoría, que es lo curioso del caso, además ha conseguido seguir trabajando y seguir trabajando con unos presupuestos brutales y contratar a quien le ha dado la gana y hacer lo que a él le apetece. En los tiempos que corren, un cierto mérito tiene. No hay que engañarse. Este tío sabe manejarse muy bien en la industria y creo que hasta cierto punto es un tipo que tiene una cierta consideración. No diré en lo crítico, pero yo creo que en la industria lo tienen bien considerado. Bueno, señalar que el que se lo trae de Alemania es Mario Casar. Ahí es nadie, ¿sabes? El de Carolco, productor de Terminator 2, Desafío Total, y que con buen ojo se lo trae para hacer la de Soldado Universal. Llamado, como tú dices, llama la atención al principio de su carrera bien pronto y ha conseguido construirse una carrera que a lo mejor, como tú dices, en lo crítico, pues a lo mejor, quitando El Patriota, tiene cosas un poquito más discutibles, pero es una carrera, vamos, de éxito, diría yo. Es un poco, salvando las distancias para los viejos del lugar, es como el Cecil B. DeMille del cine actual. O sea, hace cosas grandiosas, hace cosas como muy aparatosas, como muy de espíritu americano. También es importante la visión que trae Emmerich, siendo un europeo, de Estados Unidos, incluso en su película El Patriota, ¿no? Él ve el lado que mola de Estados Unidos, él ve el lado bueno, ve el país como una potencia benéfica. Tiene, pues, el presidente de los Estados Unidos en las dos Independence Day, tiene esos discursos de que él habla para la humanidad desde Estados Unidos, que es una visión un poco naif, pero que funciona y ha conectado bien con el público de allí. Otro director europeo contemporáneo suyo, que era Verhoeven, venía de Holanda y tenía otra visión de América y también la reflejó, pero supongo que los americanos viendo películas de Verhoeven debían sentirse incómodos. En cambio, Emmerich es aquello de no, USA, USA, a tope, y fantástico, le ha funcionado así. De todos modos, también es verdad que si tú seas de donde seas, porque puedes ser, yo qué sé, afgano, o en aquellos tiempos de los 80 podría ser soviético, pero si tú haces pelis de estas que son americanadas, que son lo que es el paradigma de la americanada, de lo que entendemos como ese parámetro, pues los americanos te aplauden con las orejas y ven para acá y qué quieres hacer y cuánto dinero necesitas y tal. Porque en el fondo, a lo mejor incluso es, vamos, ¿qué quiero decir? A lo mejor él se ha criado todo este rollo, también él es muy, muy americano, también un americano, un acogido, ¿no? Y que está ahí tan a gusto, que seguro que sí. Pero que, quiero decir, yo no soy nada americano, pero si yo no tengo ningún problema en meter estas mierdas si me van a dar no sé cuántos kilos y puedo hacer una película que a la larga es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, pero ten en cuenta una cosa. Emmerich, el concepto va a sorprender a mucha gente. Emmerich tiene autoría. O sea, lo que él hace sale de su iniciativa. Se escribe los guiones, crea las historias. Tiene mucho mando, o sea, tiene mucha autonomía y tiene... Es que hace lo que quiere. Sorprendentemente, lo que quiere hacer él es, de forma honrada, cine profundamente palomitero. Entonces podría darle... No, ¿cómo te lo diría? Podría bajar un poco el tono del patrioterismo y nadie lo advertiría. Podría hacer las películas un poquito de otra manera y nadie lo advertiría. Irías a ver un gran espectáculo, bastante bien rodado. Y lo que es importante, con un buen casting, porque este tío hace unos castings que están muy bien. Y no caerías en la cuenta de que el presidente, cada vez que se destruye el mundo, el presidente mola un kilo. Lo podría obviar. Pero no, es que sale de él. O sea, yo creo que más que una postura política en concreto, yo creo que refleja un poquito la fantasía de lo que podría o debería ser Estados Unidos a su juicio. Lo quiere reflejar de esa manera. Es un acto voluntario. Bueno, pues venga, vamos a meternos aquí ya directamente en lo que supone este señor está por ahí, cómo le llega o cómo se mete en este proyecto. Son aquello de que es la historia de cómo él llega, tiene un buen resultado con Soldado Universal y le va estupendamente bien con Stargate. Y le va estupendamente con Stargate, recordemos que estos años hay algo que se ya puede hacerse con el tratamiento visual del ordenador, del CGI y todas estas cositas. Y él está, lo encabeza bien. Las películas de Emmerich de esa época no han envejecido mal, incluso las más recientes, hay que admitir que los CGI en las películas de Emmerich son bastante brillantes. Es decir, sabe manejarse técnicamente. Sabe cómo rodarlo, sabe qué es lo que tiene que pedir y sabe cómo se tiene que ver. Y eso es lo que le capacita a él para presentar el proyecto de Independence Day, sobre todo apoyándose en un hecho de que Independence Day, no recuerdo si cuesta 60, 65 millones. Por ahí anda. 75, pero que es poco para la época. Es poco para la época y sobre todo poco para lo que él va a poner en pantalla. ¿Cómo consigue, creo yo, mantener un presupuesto muy controlado? Primero, porque este tío sabe dirigir y sabe que la película, sabe, o sea, su historia, su guión, sabe qué es lo que quiere contar y sabe cómo contarlo. Y por otra parte, se busca un reparto que funciona muy bien en la película. Pero no nos vamos a engañar, Will Smith fue famoso, o era famoso por otras cosas, pero no era una estrella de cine propiamente dicha. La película que lo convierte en estrella es Independence Day. Es decir, busca un reparto adecuado con gente que más o menos te puede sonar. Te puede sonar más, te puede sonar menos. Jeff Goldblum era conocido, había hecho Parque Jurásico, pero Jeff Goldblum como estrella no, pero como tío en un reparto, bien, fantástico siempre. Tenemos a Jude Hirsch, que interpreta al padre de Jeff Goldblum. Jude Hirsch es un actor principalmente muy conocido por teleseries y cosas así por el estilo. Es un buen actor, ha trabajado mucho, es una cara popular. Bill Pullman, tres cuartos de lo mismo. Bill Pullman te suena. Incluso ahora mismo ves a Bill Pullman por las pelis y dices, este tío me, como que me quiere sonar. Tampoco era una estrella. En fin, que reúne un buen reparto, pero a un coste económico que se lo puede permitir, porque le entra en el presupuesto. Recordemos que en aquella época, pues Stallone, Schwarzenegger y alguno más cobraban entre 15, 18, 20 millones por película. Aquí yo creo que le sale el reparto bastante bien de precio y lo puede invertir en ponerlo en pantalla. Y sobre todo, trabaja con un equipo técnico que cuando presenta el proyecto dice, voy a hacer esta imagen y sé cómo hacerla. Y el truco es muy barato. Vamos a hacer maquetas. No se pierde en lo digital ni se pierde en cosas muy complicadas. Está presentando imágenes poderosas, pero está presentando cómo hacerlo y de una forma controlada. O sea, hay una cantidad de efectos visuales en esta película monstruosos, la mayor parte de los cuales se pueden hacer en físico y se pueden hacer a muy buen precio. Eso es lo que le permite que Independence Day se haga y sobre todo que se haga como él quiere hacerla. No, desde luego, su experiencia, como decías tú, su formación en efectos especiales, le hace saber lo que tiene que pedir, y no solamente lo que quiere, sino dónde lo quiere. Incluso para el tema de los exteriores, es él el que va a buscar los exteriores, porque luego sabe lo que se puede sacar de ellos. Y el enfoque que tienen tanto él como el productor Dean Devlin es si podemos hacer un efecto especial barato, pero que quede bien, vamos a empezar con ese. Lo que dicen, ¿no? Hacemos desde los helicópteros moviéndolos con hilos, con alambres, a lo último que había en CGI. Pero primero prueban el barato y si queda bien, pues ¿por qué complicarse? Y de hecho todo el tema que ya lo hablaremos más detenidamente de las explosiones, de primeras piensan hacerlo por ordenador, les dicen que es que les va a ser carísimo y tal. Y dicen, bueno, pues lo hacemos físico, nos va a quedar bien. Pues bueno, pues ha quedado para la historia. Y son muy de ponerse las manos a la obra porque él sabe de eso y de lo que va a necesitar. En cuanto al cast, a mí me parece que es muy deudor de las pelis de los 70 que hablabas tú antes de desastres. Es gente, todos son alguien. O sea, no vamos a decir que todos son primeras espadas, pero todos te suenan. Yo cuando veo al capitán de la base, pues este señor, ¿en cuántas pelis lo habré visto haciendo ya de militar? O bueno, son secundarios en general que todos te hacen, o en aquel momento habían hecho poco y luego van a hacer mucho, pero son todo gente súper súper competente. A mí me hace mucha gracia cuando, porque eso, ese detalle, no, otros sí que he dicho, bueno, esto me sonaba, tal, pero que la primera opción era hacer un presidente más maligno, más rollo Nixon, y iban a contratar a Kevin Spacey. Pero uh-huh. Dijeron que Kevin Spacey no era suficientemente famoso. Y ahí Dean Devlin, en lo que he visto, se saca un poco el tío ahí y dice, a ver, acaba de hacer Sospechosos Habituales y el año que viene sí que va a ser famoso. Para cuando nosotros salgamos la peli, va a ser pues eso, un primera espada. Pero le dijeron que no, y se fueron a Bill Pullman, que era más un presidente, vamos a hablarlo rollo Kennedy, que más bueno. Al final, lo que ellos querían hacer con el primer presidente era que es un rollo Nixon, pero que al final era heroico, y aquí pues se fueron al rollo de un presidente que era bueno desde el principio. Y pero bueno, lo que tú dices, Will Smith, pues estaba haciendo El Príncipe de Bel-Air. Nosotros en España, con Príncipe de Bel-Air, pues era una estrella en España, pero allí una estrella cinematográfica, pues como tú bien has dicho, no era. Un detalle que a mí me hace gracia, bueno, en el caso voy a seguir con Will Smith, que Ethan Hawke iba a ser el que iba a hacer el papel de Capitán Hiller, y dijo que no, porque el guion era muy malo. A ver, tío, el guion es lo que es, así que tampoco le des tanta vuelta, pero bueno, nos vino bien. Ellos, de hecho, Dean Devlin también dice que quería un afroamericano y tenían como plan B a Eddie Murphy, pero bueno, con Will Smith no fue y... ¡Qué loco! De todas formas, ya todos lo habíamos visto en Dos Policías Rebeldes, lo que aquí se llamó Dos Policías Rebeldes. Y qué quiero decir, que yo creo que ya se había deshecho de un poco de la familia, ¿no? De ser el príncipe de Bel-Air, ¿no? Yo creo que ya estaba saliendo, bueno, no, de eso. No tanto cuando se lleva a su primo de la ficción a hacer de hijo aquí. O sea, él seguía haciendo esas cosas. Pero sí, lo que ha dicho Albert es que el que le convierte en una estrella de cine es esta película. Y en España hay que admitir que al principio de verlo, bueno, pues si lo han estado echando hasta hace relativamente poco, pues lo petó bastante. Y una última curiosidad del tema de los pues eso, de las estrellas, pues como bien habéis dicho, el científico Jeff Goldblum, pues le dijeron, oye, pues cógele, que viene de Parque Jurásico, pero ellos realmente querían a Matthew Broderick, que no pudo, pues, por temas de otras películas y tal, no pudo hacerlo, pero es una persona, Emmerich, de ideas fijas, porque luego lo cogió para Godzilla. Así que, pero bueno, le dijeron, es que Jeff Goldblum te lo va a hacer bien para este papel. Hay más cosillas, ¿no? Pero es que hay mucha gente, luego si queréis lo vamos comentando. Es un poco también lo que decíamos de Will Smith, es que ya a Jeff Goldblum ya nos habíamos quedado con él, o sea, era Malcolm, el de Jurassic Park, o sea, ese papel se nos quedó clavado a fuego. Entonces aquí, quiero decir, creo que con esos dos no estás metiendo caras que te suenan, ya estás metiendo dos caras que tú sabes de sobra de dónde vienen y hacia dónde van. El resto sí os puedo decir que sí, que estoy de acuerdo en que, bueno, me suenan, ¿no? A fin de cuentas, la mayoría de los que salen por aquí ya los habíamos visto en otras pelis y son, en fin. Totalmente. Bueno, quiero decir, tú eres muy de Star Trek, pues obviamente en cuanto sale el Dr. O'Kun, dices, pues bueno, pues ya está, aquí tenemos a Data, ¿no? Con el pelo largo. Y algunas caras que no te sonaban en este momento te acabaron sonando después, ¿no? Porque Vivica Fox, pues luego acabó siendo la primera que se cargaba a Uma Thurman en Kill Bill. El chavalito este, el Miguelito, el James Duval este, luego yo lo vi por ahí en Donnie Darko. Vamos, que al final, a día de hoy, sí, te pones esta peli y los conoces a todos, ¿eh? Eso me refería, que son gente competente y que luego, pues bueno, teníamos la gente más mayor, pues Robert Loggia, que es el general que está con él todo el rato, pues ese tiene ya un carrerón. Jude Hirsch también tenía un carrerón, pero Mary McDonnell, que luego va a ser Laura Roslin en Galáctica, pues no, todavía no tenía esa carrera. Sí, Adam Baldwin. Sí, pero Mary McDonnell es aquello que ya te sonaba. Y te costaba ubicarla. Y mira que pero había hecho era, creo, Bailando con Lobo. Claro, Bailando con Lobo. Bailando con Lobo, sí, claro. Sí, pero no era una actriz que fuera una primera estrella ni nada por el estilo, pero o sea, hay caras. Eso pasa mucho en el cine norteamericano. Hay gente que sale en la pantalla y no te acuerdas del nombre del personaje, ni te acuerdas del nombre del actor o de la actriz, pero dices, esto me lo va a hacer bien. Este papel me lo va a hacer sobrado. Y en el reparto, yo creo que el casting, por el accidente que fuera o fuese, es el casting adecuado. La demostración está en la secuela. En la secuela, digamos que los que venían de la primera peli, pues ya saben dónde están, y el resto tiene el carisma de un ficus. Uh-huh. Son cosas que pasan. Y en cambio, pues es gente que es alguno de los actores y alguna de las actrices de la secuela han tenido buena carrera y están bien colocados y tienen incluso alguna, tienen un cierto prestigio. Pero yo creo que es un casting muy bueno, muy adecuado. Incluso Randy Quaid, haciendo de loco, Randy Quaid en la vida real está como un sonajero también, es el hermano de Dennis Quaid y lo habéis visto en 500.000 películas, entre ellas The Paper. Está muy bien. La gente puede decir, es que está muy pasado. Bueno, es que Randy Quaid se está interpretando un poquito por lo que dice, un poquito a sí mismo incluso. Y hace mucha gracia. Y el hecho de que esté pasado, al final, pues te hace más gracia todavía. Son accidentes felices. Esto ocurre de vez en cuando y en esta película pasó. Pero es que no solamente son accidentes felices de luego la carrera que van a tener, pero es que cogen a gente que ya en su momento era competente. Y un personaje que lo he tenido que parar, porque yo, si es, no es, sale un momento que es el jefe de gabinete, que es Robert Pine, que es el padre de Chris Pine, que es un actor pues de televisión y de alguna peliculilla y tal, y que lo hace muy bien en la escena que sale. Para los que nos gusta pues eso, el ala oeste, debería haber tenido un papel más importante, pero bueno, sale muy poquito, pero es un actor muy competente para un papel muy cortito. Y yo creo que es que Roland Emmerich en ese aspecto se cubre muy bien las espaldas. Aunque sea para decir dos o tres frases, es gente que lo va a hacer bien, porque es gente que tiene su experiencia y que luego es cierto que hay otros que han seguido y han hecho una carrera, pero en aquel momento todo era gente más que válida. Y para lo que queremos hacer, que es un revival de una peli de desastres de los 70, más que suficiente. Además que la peli es como muy coral, ¿no? O sea, en el sentido de que están pasando cosas en varios frentes siempre. O sea, la gente puede decir, no, el protagonista absoluto es Will Smith. Bueno, también porque posteriormente el actor ha conseguido mucha repercusión, era el que hacía las cosas heroicas. Bueno, te puedes quedar con eso. Pero en minutos en pantalla no sé si el presidente le gana, ¿no? Entonces son las típicas cosas que dices, bueno, ¿quién es el verdadero protagonista? Pues yo creo que está la cosa muy repartida, por lo menos entre los tres personajes que conforman Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, ¿no? Digamos que casi son ellos los tres protagonistas. No me atrevería a poner a ninguno por encima del otro, francamente. Pero bueno, que a mí me mola esto. Aparte, quiero decir, son actores que están bien, pero que yo tampoco los veo haciendo el papel de sus vidas. En plan, buah, es que me voy a venir aquí a Independence Day a que me den un Oscar. No, yo creo que todos muy, muy coherentes y conscientes de que saben dónde están y que, bueno, basta con que hagan lo que pide el guión para que ya luzcan, ¿no? O sea, creo que todos estos actores son mejores, ¿no? Que lo que le vemos hacer aquí. Pero para esta peli, que en el fondo es lo que es, pues muy cumplidores todo el mundo. Mira, como curiosidad, te puedo decir que sí que había uno desubicado, que era Robert Loggia. Que es el que digo, hostia, el general así sí. Mayor. Sí, sí, ese está desubicado porque Dean Devlin, cuando le contratan, dice, pues mira, para hacerte una idea de lo que queremos hacer, mírate Airplane, en lugar de como puedas. Entonces, el pobre hombre se va a ver, aterriza como puedas. Y dice, ¿dónde coño me he metido? Luego ya, pero el hombre estaba al principio un poco desubicado, pero bueno, vamos, es un profesional y se tira para adelante. Pero solo con esa equivocación, el hombre creía que estaba en una peli completamente diferente. Hostia, ¿tú te imaginas que esa equivocación se la dicen a quien dirige el casting y te acaban contratando para Independence Day a Leslie Nielsen? Hubiera sido genial. Bueno, pero es que Leslie Nielsen, antes de meterse en todo eso, era un actor bueno. Y en Aterriza como pueda, saliéndonos un poco, los actores son buenos. El que le ayuda desde es Robert Stack. Sí, sí, sí. Son buenos actores, o sea, vamos a hacer una comedia, pero con actores buenos. Luego, es cierto que Leslie Nielsen dio el giro, que ahora seguramente el año que viene está intentando darle a Nelson con Agárralo como puedas, pero eran actores buenos, y yo creo que aquí es un poco lo mismo. Por eso yo creo que a Robert Loggia dice, bueno, vengo de hacer otras cosas un poquito más serias, pero bueno, una de estas puedo hacer, aunque luego es otra cosa completamente diferente. Excepto, me está dominando, pues, lo típico, entrevistas y tal, y todos saben a lo que vienen. No hay nadie que... O sea, saben lo que están haciendo, saben que están en buenas manos con el Roald Emmerich. Yo creo que les da bastante seguridad. Y dentro de que, pues eso, a lo mejor estamos haciendo algo un poco patochada, pero se va a hacer bien. Y ninguno veo yo que se esté engañando, como que eso que... A mí el que me gusta mucho... El que me gusta mucho y yo creo que sí que pone un poquito de más... O está más inspirado, o igual lo improvisó mucho lo que hacía. Era Jude Hirsch, el que hace de padre de Jeff Goldblum. Hace muy buena pareja, son una pareja muy... Te puedes creer que son padre e hijo, que discuten pero no, que es buen padre a la vez, le dices, que pareces tonto. Eso, tiene estas cosas y parece que esté despistado por el mundo y es muy buena gente y no sé, es un personaje... muy particular, es una como una pieza suelta en una película donde, hay que decirlo, es divertida y en el fondo es autoconsciente. Es decir, tampoco os preocupéis mucho. Los personajes se preocuparán mucho, vosotros no, en el cine no, lo vais a pasar bien. Pero Jude Hirsch es aquello que ha creado como un personaje con un magnetismo especial que va rebotando de un sitio a otro y está en una especie de tono desenfadado que da mucho contraste. A mí, cada vez que yo veo Independence Day, me gusta más lo que hace en la película. Aquí tenemos un problema similar al de Indiana Jones con su padre, con Sean Connery, porque se llevan más años, se llevan 18 años, Joel Goldblum y Jude Hirsch, pero le caracterizan para que parezca más mayor, que es algo que a mí me ha ido engañando mucho a lo largo de estos años. Pues yo, este señor debería ser... Ya era mayor entonces, pues debería ser muy, muy mayor, pero claro, al final es mayor, pero claro, le caracterizan para que que haga de padre mejor en la película. Bueno, ya casi nos hemos quitado el tema del reparto. No sé si queremos hablar de más cositas así de la producción, niños. Pues a mí una cosa sí que hay que decir es que la música no es el mejor rato de David Arnold. Porque, por ejemplo, cómo pone la música en el último acto, en los últimos 15 minutos, en el venga para arriba, lo estaba oyendo el otro día y digo, no me lo puedo creer, suena como mal, suena como demasiado enfático. No tiene mucha personalidad la banda sonora, acompaña, complementa, pero no es una banda sonora que a mí, no es que no me deje un pozo, es que me parece hasta mal a ratos. Vosotros que, sobre todo Antonio, que tú de esto controlas, sí, más, ¿cómo te ha sonado? Nada, es que no estás pendiente. Quiero decir, cumple su labor en el función de que no quiere destacar, no sabe destacar tampoco en ningún instante. Entonces las imágenes pues son más apabullantes, pero muy poco. Hombre, aquí lo que pedía esta película era el Hans Zimmer de la época y bueno, pues lucirse bastante porque, bueno, por el tono y todo lo que hasta este momento había hecho Zimmer relacionado con este tipo de cine. Claro, escuchas tú la banda sonora y dices, pues bueno, funcional. La verdad es que es funcional. Yo no diría que es mala banda sonora, pero buena tampoco. Acompaña las imágenes y no desentona, pero tampoco quiere protagonizar en ningún momento. Y yo qué sé. Eso suena. Vamos, que si no te pones la película, tú no escuchas esta banda sonora por tu cuenta, ni de coña. Ni de coña. Sí, es cierto. Y por lo demás, pues por aquí corre el personal de Emmerich, ¿cómo se llama? Patrick Tatopoulos, que es el hombre de la dirección artística, que a mí me gusta lo que hacen las películas de Emmerich. Siempre, ¿cómo te diría? Incluso en la cosa más loca del mundo, que es hacer un set de un lugar real, que además está al lado de donde ruedan, siempre lo saca bien, pero los diseños de las naves están muy acertados porque la idea es muy loca. Los diseños de los aliens, los diseños de los exotrajes, los cazas y todo eso es convenientemente, no diré original, es algo que te suena pero que es diferente. Mezcla mucho, tiene como un toque Star Warsiano, que al fin y al cabo es lo que está buscando. Se está diferenciando de la visión de los aliens que puede tener Spielberg, ¿no? Es algo amenazante, es algo enorme. Hay buenas ideas visuales, muy buenas ideas visuales a lo largo de la película. Yo creo que está convenientemente bien fotografiada y se ha traído, repasando nombres, hay mucha gente que Emmerich se ha traído de Alemania, que son su equipo de confianza, y la verdad es que el resultado está bien. Emmerich sabe qué es lo que les va a pedir y ellos lo van a captar y lo van a plasmar. Dentro de que casi todo es como muy clásico, ¿no? O sea, aquí él no ha querido mostrarnos unas naves espaciales así como muy rimbombantes y demás. Son platillos volantes de toda la vida, son ovnis. A fin de cuentas va a querer jugar con eso también, en plan, todas las historias de ovnis que has oído tenían que ver con esto, ¿no? Porque, o sea, da por cierto todos los avistamientos y todos los casos ovnis reales de la historia de los Estados Unidos. Y las mete aquí como diciendo, no, es que aquello era el preámbulo, estaban allanando el camino. Mira, como, lo que pasa que, claro, como se le va la pinza con la escala, que luego ya, como hay que superarse siempre ya en la secuela, ya no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya fue bastante grande, que quiero decir, que hasta que tuve las naves enteras, digámoslo así, de pe a pa, o sea, lo que son completas, has estado viéndolas más de cerca y demás, y es que aquello era descomunal. Es que tú veías esto, veías el tráiler, ibas a ver otra peli y veías el tráiler de esta y era como, joder, luego llegaban las pelis, la peli que fueras a ver se le quedaba pequeña, ¿no? Porque era como, madre mía, qué escala, esto es tremendo. Y claro, con unos efectos especiales que en aquellos momentos fueron muy, muy, muy top y que a día de hoy se siguen viendo bastante bien, con lo cual estamos hablando de que quizá a lo mejor era un poquito más arriesgado con el tema del diseño, lo que tú has dicho, Albert. Los diseños de los extraterrestres, dentro de que parecen, bueno, son un poco insectoides también, pero quieren tener esa carica que tenían los grises. No sé si estás de acuerdo tú con esto, Albert. Las tradiciones típicas, ¿no?, de ovnis, del extraterrestre gris, no acaba de ser esto exactamente, pero tampoco está muy, muy, muy alejado. Lo que pasa es que, bueno, es por esa como especie de corona, ¿no? De poco tipo alien, reina alien o algo así. O incluso como los monstruitos que ya los habíamos visto por ahí del nido, ¿no? En Marvel Comics. Y bueno, la verdad es que suena a mucho, pero acaba teniendo su rasgo de personalidad, francamente. Sí, en el diseño, por ejemplo, de las naves, a Tatopoulos, pues a lo mejor si ves el así se hizo, sí que quería hacer algo un poquito más original. Él tenía como directrices, pues tiene que ser algo simple, algo elegante y masivo. Lo de masivo sí que lo tenían todos claro. Pero son Devlin y Emre que dice, a ver, al final esto tienen que ser platillos volantes. Está muy bien lo que nos has presentado, lo vamos a guardar para las naves, para los cazas, pero al final tenemos que ir para allá. Sí que juegan con el tema al principio del alienígena, que es más raro, ¿no? El exotraje. Aunque, bueno, viéndolo ahora no me queda claro si es un exotraje, si es otra criatura que parasitan. Eso no, ellos dicen una cosa, luego la película no dice nada más. Pero sí que juegan a hacer ese giro. Al principio, pues vamos a hacer un bicho que sea muy diferente para que a mitad de película veamos que es más, como has dicho Antonio, son pues eso, más parecidos a los grises, a lo que tiene la gente, sobre todo en aquella época, en la cabeza, con el rollo este de Expediente X y tal. Y con eso juegan. En principio, lo que hace Tatopoulos es, mira, tengo estos dos alienígenas, que ¿con cuál te quedas? Y es Emre el que dice, no, los dos me valen. Vamos a ir a tope con los dos. Lo cual es raro. analizando la mitología, nos estamos adelantando mucho. Bueno, es que luego no sé si habrá tiempo. Pero la mitología es rara, la de los extraterrestres, porque se supone que son telépatas y demás. Que me has dejado muy loco tú con esto, Cristian, de que a lo mejor el exotraje, el exoesqueleto, como lo queramos llamar, fuera otra criatura que parasitaban. Esa idea me ha parecido loquísima. Porque quiero decir... Eso lo dice Tatopoulos. Lo dice que en principio no... Él trabaja como que es en el planeta original de ellos. Hay otras criaturas que son los grandotes y que ellos pues son pues los grandotes fuertes pero tontos, y entonces los abren en canal y los adaptan para que sean sus trajes espaciales. Luego Emmerich comenta que a lo mejor es que son otra especie que se han encontrado por ahí mientras van parasitando planetas, pero bueno, en ningún momento se dice nada de eso. A mí me parece un ideón, las cosas como son. Sí, ya, pero ¿para sí, qué? ¿Para sí, pilotar sí, las naves o qué? ¿Necesitas, para pilotar una nave, necesitas pilotar primero un cuerpo? Es como extraño, porque si fuera más, lo usan en plan protección. Bueno, le pegan de tiros con una 9 milímetros y lo funden. O sea, no ha sido... Bueno, lo mandan a esparragar. Es que no sé qué es lo que decirte. Ya, pero en un momento determinado, cuando la película llega a Área 51, les enseñan los restos de los aliens, son los aliens sin el traje, son los aliens chiquiticos, y verbalizan que son, dice, son como nosotros, respiran oxígeno y tal, pero son muy frágiles. Entonces puede ser que la especie, a lo largo de miles de años de ir por el universo, haya involucionado en lo físico y haya aumentado en lo mental o una cosa así por el estilo, y necesiten esos exotrajes que les hacen más grandes, más fuertes, pero que sí, efectivamente, no paran una bala de pistola. Que a lo mejor no saben ni andar. Lo mismo estos bichejos pequeñajos se ponen a caminar, sí, 20 metros y se mueren, yo qué sé. Eso, claro, mira, te lo puedo comprar. Hay que pensar una cosa, que son implacables, tienen muy mala leche, tienen mente colmena, pero son un poquito que están retarder. O sea, esta gente... Tienen naves y tienen tecnología y rayos destructores y tal, pero digamos que les falta un poco de fósforo en la dieta también. O sea, no nos vamos a engañar. En la simplicidad de la resolución de la película, mejor dicho, lleva implícito de que no son muy despabilados de por sí. O sea, igual, si se hubieran hecho un traje de Iron Man, hubieran conquistado la Tierra y ya toda la galaxia y tres cuartas partes del universo. Igual es que no llegan para más. Es lo que te toca, sí, el invasor, bueno, que te viene. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final todas estas pelis tienes que mostrar una amenaza que parece imposible, o sea, que no da la sensación de que tenga un punto débil, pero luego el punto débil es grande. O sea, se te cuela por ahí todo el mundo. Y claro, ese es un poquito la peli, si la analizas luego a posteriori, pues le encuentras fallas por un tubo. Porque quiero decir que tampoco es que este sea el guión más maravilloso que nos hayan ofrecido en la historia del cine, obviamente. Pero claro, si te lo pones a dar un par de vueltas, pero bueno, La Guerra de los Mundos también tenía su cuajo, ¿eh? Y sí, es un clásico. Sí, o sea, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. A ver, en este caso es que le molaron a Roland Emmerich los dos diseños y dijeron, pues mira, hacemos ese giro de que realmente el malo es el pequeño, que es eso, el gris, y el grande nos sirve pues para matar gente y tal, y que sea como una amenaza más impresionante al principio. Dentro de la película yo creo pues que es un exotraje pues como el de Ripley. Lo utilizan para hacer cosas que ellos no pueden hacer porque la teoría de Albert me parece muy buena. Han involucionado y físicamente y necesitan para moverse de normal eso. De hecho, en el muñeco que tengo yo es peor porque va a sentar una silla dentro del bicho. Aquí por lo menos parece que va como dentro del bicho un poquito aquí. El otro va dentro con una silla. Así que no sé, no es la mejor solución, pero queda muy bien. Da mucho miedo cuando hablemos luego de la escena de la autopsia. Da bastante miedico los dos, además. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado de todo lo que la producción puede dar de sí. Yo no sé, a no ser que tengamos más cositas por ahí que contar, nos vamos a meter yo me ya. Gustaría, cuéntame. Me gustaría comentar una cosa de la producción. Es una americanada, ¿vale? Lo sabemos, lo aceptamos. Y al principio de la producción contaban con el ejército de los Estados Unidos. Porque les deja bien, o sea, no es un reflejo del ejército malo el que hacen en esta película. Entonces, Dean Devlin, el productor, les envía el guión y les parece todo muy bien. A ver, en aquella época, y bueno, y en otras veces que lo hemos visto, en Apolo 13, el ejército, pues, si puede echar una mano, pues la echa, y si les hace quedar bien, pues mejor. Y ellos contaban, pues eso, pues vamos a poder utilizar vuestras instalaciones, los helicópteros, bla, bla, bla. Y entonces les envían el guión y le dicen, me os parece todo muy bien, pero por favor, quitar todo lo que tenga que ver con el Era 51. Sí, sí, sí. Sí. Tan, sí, tan, sí. Tan, tan, sí, tan, tan. Sí, sí, que se suponía que no existía y luego tuvo que salir Bill Clinton y decir, pues sí que existe por un tema de que los trabajadores se habían contaminado con unos tóxicos y demás y tenían una demanda en juzgados y cosas así. Entonces Bill Clinton sí admitió que existía la instalación. Pero bueno, Área 51 es el secreto peor guardado de la historia de la humanidad. Incluso cuando aparece en la película el tema de podríamos ir allí. Yo creo que es bastante irónica la conversación que tienen, está en un registro un poquito más desenfadado porque todo el mundo lo sabía, la gente sabía dónde estaba y sabía que no se podía pasar y había un letrero y había historias y había vallas y había guardias, pero bueno, la gente americana funciona así. De hecho sale un plano del Área 51 en la película. Sí, lo pero primero, claro, cuando... si tú al ver cabrones de ese aspecto. Si tú al ver dice no, yo no tengo nada ahí en el servicio del fondo, en el servicio, yo ahí no guardo nada de nada extraño, de hecho esa habitación ni siquiera es mía, pues estás mandando toda la atención hacia esa habitación de tu casa, pero a lo mejor tú guardas el dinero en otro sitio, que yo siempre he pensado que el Área 51 está hecho adrede así para que no haya nada, pero yo creo que ahí nunca ha habido nada. Pero si tú miras ahí en esa dirección, a saber qué tienes en otra parte. No, el área 51 yo creo que en el fondo era una cosa que dependía, si no recuerdo mal, en última instancia dependía de militares. Y ahí se hacían pruebas de lo que eran los aviones stealth y aviones espía y cosas así por el estilo. Entonces, sí, bueno, es pero mantenerlo al ver, eso... lo que haces. Pero la instalación es que era una cosa que clamaba al cielo, era un poco, yo creo que en el fondo era un poquito de cachondeo al final, hasta que Clinton dijo, bueno, ya está bien la tontería esta, ¿no? Vamos a dejarlo. Y aún así, desdió para que hace unos años hicieran lo de los corredores de Naruto, que ya me dirás tú. Yo eso no pues sé, eso ahora mismo no sé de qué me estás hablando con eso. ¿Los corredores de Naruto? Pues sí, que era una quedada de gente que iba a correr por el Área 51 a ver si los detenían o no. Querían reunir a miles de personas y tal. Y aquella noche pues se plantaron cuatro gatos y hicieron un botellón. Es la última. Esto fue, creo que fue de las primeras movidas así que se montaron después del COVID. Tal día vamos y corremos como Naruto, que es una cosa que yo ignoraba que existía. Corremos como Naruto y a ver si nos detienen a todos. A ver quién se puede colar. Ya dirás tú, ¿no? Pues en esa movida es la última que han tenido. Bueno, pues más cositas o hacemos la pausita. Pues solamente por señalar que la película tiene un presupuesto bien, pero que también hacen una cosa que a mí me parece muy inteligente, que es reutilizar cosas de otras películas. Por ejemplo, uno de los submarinos que se ven pues es de Marea Roja, el bombardero Steel es de Broken Arrow y la Casa Blanca viene del presidente Miss Wade y de una peli de Nixon que hicieron en su momento. Sí. Vamos, que el hombre, que Roland Emmerich, pues eso, con sus dineros, pues le saca jugo. Luego hablaremos más de efectos especiales, pero el hombre sabe hacer sus películas con su dinero. Venga, pues vamos a hacer un pequeño parón y después del mismo regresamos. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Acaban de llegar más naves a las capitales de la India, Inglaterra y Alemania, lo cual eleva los cálculos a un número entre 10 y 15 de estas naves espaciales del tamaño de una ciudad. Lo sé, mamá, tú intenta mantener la calma. Todavía se desconoce la respuesta. Dile que salga de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tú hazlo. Oye, mamá, escucha. Coge tus cosas y vete a casa de tía Esther. No discutas conmigo. ¡Hazlo! David, ¿por qué acabo de mandar a mi madre a Atlanta? David, háblame. La señal oculta en la emisión del satélite, que se reciclaba lentamente hasta extinguirse. ¿Qué es eso? Una cuenta atrás. ¿Una cuenta atrás? ¿Una cuenta atrás para qué, David? Es como en el ajedrez. Primero colocas tus piezas estratégicamente. Después, cuando llega el momento, atacas. Se espera un comunicado oficial en breve de la Secretaría de Defensa. Se están colocando por todo el mundo, utilizando esa señal para sincronizar sus movimientos en unas 6 horas. La señal desaparecerá y la cuenta atrás habrá terminado. ¿Y entonces qué? Como ya les hemos informado, jaque mate. Dios mío, tengo que llamar a mi hermano y también a la asistenta. ¡Ay, a mi abogado! ¡A la mierda, mi abogado! Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos. Buenas tardes. Mis queridos compatriotas, ha tenido lugar un hecho histórico y sin precedentes. La pregunta de si estamos solos o no en el universo ha recibido respuesta. Si bien resulta comprensible que muchos de nosotros tengamos sensación de miedo, debemos intentar guardarnos nuestros juicios. Dice que es un marido. En el mundo entero ha causado lesiones y muertes innecesarias. No es así como los ¿qué quieres? Debemos afrontar este sal de la Casa Blanca. Dudo que sea el momento de tener la misma discusión de siempre. Tienes que salir de Washington. Por si no lo habías notado, tenemos entre manos una pequeña crisis. Cariño, se comunican con una señal oculta. Nos van a atacar. ¿Estás paranoico? No es una paranoia. Es una señal muy sutil. La habrán pasado por alto. Hasta hoy era completamente inconcebible. Es un momento incierto, pero emocionante. Marty, ¿qué haces? Sal de la ciudad en cuanto puedas, por favor. Y yo permaneceremos en la Casa Blanca mientras intentamos establecer contacto. Si sienten el impulso de abandonar estas ciudades, por favor, háganlo de un modo ordenado. Vamos con el rinconcito de los oyentes. Diego Huertas dice: recuerdo que fue un fenómeno cuando se estrenó Independence Day y fui con gran parte de mi familia a verla. Me flipó muchísimo. Desde entonces la he visto muchísimas veces y a pesar de que algunas cosas han envejecido regulinchi y que la trama es lo que es, sigue siendo muy entretenida. Gojix dice: la primera hora es trepidante, referencia apocalíptica. Léame, señor Runa, dice: súper divertida, muy buenas escenas de acción y en su momento me pareció muy original la forma de acabar con la amenaza. Además, en esa época Will Smith era Dios, para lo que ha quedado gracias a su señora o ex señora. ¿En serio tú crees que Will Smith está donde está gracias o por culpa de su señora? Bueno, nos salimos del tema. Venga, vamos a seguir. Hay un montón de comentarios aquí, ¿eh? Guerr, dice Americanada, fanfarronada, increíble, maravillosa y para no perdérsela. Cuando el cine era cine y si ganamos, el 4 de julio no será conocido como un día festivo estadounidense, sino como el día en que el mundo declaró con una sola voz: seguiremos bebiendo. Ya era lo que faltaba, que los americanos nos dicten qué días festivos debemos tener. En fin, el mar idiota al mar, dice, por fin, cine de catástrofes apocalíptico por invasión alienígena, entretenidísima con un Will Smith en pleno despegue de su carrera y un siempre carismático Jeff Goldblum, efectos espaciales y especiales que no parecen envejecer. Y solamente una pregunta, ¿por qué habéis tardado tanto en lodearla? Pues porque hay munición que hay que guardarla para el momento adecuado. Si ya todo estuviera lodeado, pues ya estaría todo lodeado. ¿Seguiría teniendo lo de la misma gracia los lunes? Vámonos con más cositas. David Guardo dice, me encantó verla en cine en su momento, disfruté muchísimo. Manuel Trujillo, pues peliculón. Como persona dedicada al mundo de los sistemas informáticos, me chirrió sobremanera el tema del virus informático, cómo contagiarlo, etcétera. Porque, demonios, aquí hemos venido a divertirnos, ¿no? Exactamente. Pedro José dice, para mí es un peliculón, que sí, que tiene cosas como el virus informático, que un caza haga explotar hacia adentro toda la nave, como cuando en los dibujos tapan el cañón de la escopeta con el dedo, es que no le pido más, nada más que desconectar y comer palomitas. Quod Scripsi Scripsi dice, espíritu puro de los 90 hecho película, misma que es entretenida y muy divertida, grabadas a fuego estas líneas con o sin doble, sorry I'm late Mr. President, I king the god and a burger. Bueno, y sigue aquí, tampoco vamos a hacer aquí toda la... Bueno, que sabemos a lo que nos referimos. Vamos con Tony Padilla, que dice, es la misma expresión de lo que es película palomitera y sin complejos, acciones raudales, Will Smith en su prime, y aunque la solución, virus, es facilona, lo cierto es que es un peliculote. Ryoga Skywalker dice, la película me marcó mi infancia en los 90 junto con el reestreno de la trilogía de Star Wars. Con eso lo digo todo. Y venga, vamos a ver si vemos algún comentario negativo, que no hay muchos, eso ya lo estoy viendo, que no hay demasiado. Hombre, hay gente que dice americanada y ya con eso parece que ya está, pero bueno, también se puede ver una americanada y disfrutarlo, ¿no? Es como si alguien dice hamburguesas y grasa. Ya, pero lo vemos tan buenas y lo disfrutas, es que es eso, no sé. Jorge dice, la basura más divertida que pudiste ver con tus amigos. Bueno, tampoco era un comentario negativo, pensaba que iba a ser peor. Vamos a ver si encontraba algo. Menos Pato dice, la odiaba, una cantidad de sinsentidos desmesurada con ese final de Software, pero ahora me la tomo más a cachondeo. Eso sí, en su día fue un pelotazo. Bueno, pues tampoco ha sido tan malo el comentario. No sé si voy a encontrar algo malo. Venga, Richard Aguilera, y acabamos aquí, tampoco voy a hacer aquí un ejercicio ahí de escarbar demasiado cuando es que no. Richard Aguilera dice, un film que ha envejecido regulinchi. En su momento la acción y Will Smith fueron suficientes para perdonar que el presidente de Estados Unidos pilotase un caza en la batalla final y que un portátil con Windows pudiese meter un virus en tecnología alienígena. Me falta un pero y luego que hagas un giro argumental, pero este ha sido el comentario. Y nada, vamos a seguir con el programa, que hay muchas cosas que comentar. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos en Independence Day, aunque no sea 4 de julio, y el caso es que la peli, pues precisamente, comienza el 2 de julio. Y una nueva expedición de astronautas a la Luna ha sido programada, están ahí, reparan visualmente, ¿no?, en la placa esa que se dejó en su momento, donde la humanidad pues dice que, bueno, pues que ha pisado la Luna y demás. Recuerdo de los primeros alunizajes. Y en esas, que en una hay como una especie como de agitación, hace vibrar el suelo, y vemos una sombra que oscurece prácticamente toda la superficie de la Luna, y de ahí da paso a un plano desde debajo de una nave espacial gigantesca, que no termina nunca de pasar del todo, bueno, enorme, un picharraco impresionante. Y en la Tierra, un laboratorio de estos de radiofrecuencias detecta una señal de algo que se aproxima a nuestro mundo. Estos son los de Contact. Así que se avisa al ejército y cuando el general de turno llega a la base, pues se le informa de que algo con más de... al loro con esto, ¿eh? Más de 550 kilómetros de diámetro. O sea, si esto fuera un ovni que pasara por España y uno de los bordes estuviera, pues qué sé yo, en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol vemos uno de los bordes, pues el otro borde, o sea, el otro lado del diámetro, estaría en Málaga. O sea, media España. Y se especifica que su masa es la de un cuarto de la Luna. No es un meteorito, además cuando el general pregunta, ¿pero es un objeto espacial o algo de eso? Y dice, pues no, porque está frenando. A medida que se acerca a la Tierra, está frenando. Lo cual eso, físicamente, no puede ser más que un objeto controlado, un objeto inteligente. Y ya a partir de aquí, pues vamos a conocer a los diferentes personajes. El primero de ellos va a ser personajes principales, protagonistas, vamos a decirlo de algún modo. El primero es el presidente Whitmore, de los Estados Unidos, el señor Bill Pullman aquí, a su familia, un presidente joven. En estos momentos el actor tenía unos 43 años de edad. El personaje a lo mejor pues debe rondar por ahí, vamos, que menos de 50 ya es un presidente muy joven. Héroe de guerra, porque se supone que hace no demasiado pues había sido piloto de caza y por lo tanto pues es un oficial del ejército del aire, ¿no? Ya retirado, ahora metido en política y tal. Que ahora, pues por lo que parece, pues en la opinión pública está desacreditando que a lo mejor se pasaron un poco con él, que quizás sea demasiado joven y tal. También se nos presenta a David Levinson, que es el personaje de Jeff Goldblum, un hombre que se nos especifica por activa y por pasiva, que está divorciado, que está separado, que está ahí ganándole al ajedrez a su padre y que trabaja como ingeniero de satélites, aparte de que, bueno, es pirata informático, experto en tecnología en general. Vamos, un tío listo que le da a casi todas las áreas. Claro, en cuanto llega al curro, era lo suyo y demás, además un obseso de estos de limpiar el planeta, vamos, de Greenpeace, presidente honorífico. Y le dicen que los satélites han dejado de emitir, que es como si los satélites ya no estuvieran ahí, como si hubieran sido destruidos. Y de hecho vemos un plano donde uno de esos satélites pasa la supernave cerca de la órbita y se estrella contra la superficie de la nave espacial extraterrestre ciclópea y deja de existir, con lo cual vemos que en la órbita se está montando un pifosteo cojonudo. Y en una zona ahí en la América Profunda, en un desierto que se llama Valle Imperial, hay un expiloto de combate que es Russell Case, que trabaja como fumigador de cosechas, pero bueno, como el tío es alcohólico y está hecho un desastre y lleva la vida que lleva es caótica, pues fumiga las cosechas, que no son, cuando se le requiere no se le encuentra, se sabe que además ha sido expulsado del ejército del aire porque, bueno, según él, ha denunciado públicamente que fue abducido por extraterrestres y claro, al decirlo abiertamente, pues se lo quitaron de en medio los del ejército. Y claro, ahora es un poco motivo de burla en su pueblo. En este punto de la inmensa nave nodriza, esta que se está acercando a la Tierra, ya ha parado, ya se ha quedado ahí en órbita, y van a salir, dicen, 36 naves de 24 kilómetros de anchura, vamos, que poca broma con esto, que van a ser las naves que se situarán sobre diversos puntos estratégicos llegado cierto instante, ¿no? De hecho, joder, su llegada, madre mía, es una visión, es que es casi del apocalipsis de la Biblia, ¿no? O sea, porque llevan como una especie como de capa, ¿no? De nubes, de cuyo interior parecen salir llamas y fuego. Claro, la gente no ve una nave propiamente, sino que lo que está viendo es un montón de nubes que se acercan a gran velocidad, donde hay rayos y truenos y fuego en su interior. Bueno, esto parece la ira de Dios. Y uno de los aviones norteamericanos, al intentar aproximarse a uno de estos objetos, pues entra en esa cortina de nubes y se topa con un muro de fuego que incinera la nave y se va a tomar por saco, ¿no? En ese momento la Casa Blanca ya empieza a hacer las primeras, digámoslo así, las primeras intervenciones en público, van instando ahí a la población a la calma, pero claro, cuando tú ves esas nubes de fuego que hacen temblar la Tierra, que parecen terremotos y luego ves que parece que hay algo en su interior, pues hombre, y encima llegan a las grandes ciudades, porque todo esto por ahí, en lugares apartados, pues todavía, pero cuando llegan a Washington, cuando llegan a Nueva York, Mantenerse tranquilo pues no es nada fácil, empieza a haber un montón de accidentes de tráfico, la gente empieza a acojonarse, con razón, hay motivos. Y de hecho, bueno, vemos, o sea, toda esa secuencia con la nave cubriendo Washington, una cubre Washington y la otra cubre Manhattan, o sea, la de Manhattan es que es impresionante. Sigue impresionando a día de hoy. O sea, la verdad es que sigue siendo de efectos especiales, todo esto está hecho chapo, chapo. Y bueno, el último personaje en sernos presentado es el último en enterarse de toda esta jugada, que es el personaje de Will Smith, el Capitán Hiller, que pasa de todo hasta que, bueno, la realidad le golpea ahí en toda la cara. Todos los vecinos están marchando de su casa, es como, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, él estaba de permiso el 4 de julio, o sea, para el 4 de julio, que todavía no ha llegado. Entonces él está descansando y quiere pasar de todo, pero claro, en cuanto ve que han llegado los extraterrestres, pues se tiene que presentar a la base, ¿no? A la base del Toro, discute con su pareja, en plan, ¿te habían dado permiso? Pues ya ves que no, joder, o sea, ten compasión, hostia. Luego se encariñan, con lo cual sí que parece que discuten un pelín de vez en cuando, pero en el fondo se quieren mucho. Pero bueno, que los extraterrestres han llegado y más tarde descubriremos que, bueno, que su pareja, esta pareja suya es bailarina de striptease, o sea, que se gana la vida como puede. Y que él quiere hacerle la pedida de matrimonio de forma inminente, pero bueno, todo esto lo va a retrasar un pelín. Voy a hacer ya la pausa para que me comentéis cosas, no sin antes decir que va a ser en este punto donde Jeff Goldblum, que en este momento no sabemos qué coño pinta este señor, el personaje de David Levinson, el de los satélites, ¿no? Se percata de que la señal que habían estado recibiendo, la señal acústica, es una cuenta atrás. Habían usado nuestros propios satélites para coordinarse. Es una cuenta atrás. Es una apertura de ajedrez, un despliegue de piezas antes del jaque mate. O sea, Levinson va a ser el primero en darse cuenta de que la humanidad va a ser atacada. Porque está a ese punto, la gente, guau, wow, ¿no van a venir hasta aquí para buscar pelea? Bueno, pues según Levinson, sí. Todo se está preparando para la invasión. Bueno, carta de presentación. Todavía no ha habido destrucción de nada. Llevamos 30 minutos de película, pero esto es el principio. Comentarios. Sí, sí, sí. Es un primer acto, esto, digamos que el primer acto es el día 2 entero con lo que vendrá luego, pero es que la entrada en película, yo creo que siendo la película que es, explicándote lo que te quiere explicar, siendo cine espectáculo, siendo cine de entretenimiento, está bien estructurada, está bien escrito, en líneas generales todo, hay una cadencia de sucesos realmente impresionante, pasan un montón de cosas y por en medio te presentan a los personajes. Que te presenten bien a los personajes tiene un cierto mérito. No diré que los conozcas del todo, pero te enganchan. Son lo suficientemente arquetipos y lo suficientemente graciosos o simpáticos o interesantes como para que digas, pues sí, voy a pasar el rato con esta gente, me parece muy bien. Es decir, hay un cierto mérito en lo que está haciendo Emmerich. Explicar bien algo que, bueno, la película no es, insisto, no es profunda, ni es compleja ni nada por el estilo, pero explicar las cosas bien, con orden y con ritmo, y que la película te resulte visualmente muy espectacular y muy, muy apabullante también, tiene un cierto mérito. Yo creo que el primer acto, todo el primer acto, es maravilloso y es probablemente lo que más recuerda a la gente de la peli, y es por algo. Yo tengo que decir muchas cosas de esta parte, voy a intentar no eternizarme. Voy a empezar con el homenaje a Albert y la sutilidad de Emmerich como un martillo. Cuando reciben la señal ahí en la zona de contact, ¿no? Como hemos dicho antes. SETI. ¿Qué está escuchando el chico que está jugando al golf? It's the end of the world as we know it. De Rem. Sí, o sea, sí. Te está dando un mensaje clarísimo, clarísimo de por dónde van las cosas. Y quería señalar también una cosa que has dicho tú. Los personajes que nos han presentado son todos muy buenos y son con los que nos van a acompañar. Pero es que a mí, ya lo he visto tantas veces, me da pena que a estos personajes del SETI no los volvamos a ver. O sea, les hemos visto 3 minutos, es una escena. Pero es que están muy bien presentados. O sea, yo creo que con muy poquito ya hace que te encariñes de ellos. Luego ya pasas al presidente, ¿no? Que es como lo más alto. Tiene cosas, la verdad, que son bastante, pues eso, rollo la Casa Blanca, el ala oeste de la Casa Blanca, que ya hace que te coja interés. Y a mí el que más me gusta, y eso, bueno, no voy a eternizarme mucho, es la presentación de Hiller, del personaje de Will Smith, que yo creo que es la presentación más normal, no más de persona de ciudad normal. El tío está de fin de semana y está durmiendo, o sea, le da igual todo lo que está pasando y tarda un buen rato, que me hace mucha gracia, en darse cuenta de lo que está pasando. ¿Vale? Que hacen sí. La trampa de sales de tu casa y no vas a ver, con esa vista tan buena que tienes de Los Ángeles, no vas a ver el bicharraco que hay encima. Pero sí, pero es que está bien tirado, porque yo me he fijado en esa escena, siempre lo pensé, pero está bien tirado que él sale y está como medio dormido todavía y se tropieza con la bici del chaval. Claro, es que coge el periódico. Esa presentación me encanta, ya te hace ponerte de su lado, pues eso, que va con un ojo abierto y todo cerrado, o sea, se está levantando, pero no quiere, o sea, es como, pues, y luego ya, lo primero que dice, se mudan los vecinos, es lo primero que dice, pues los vecinos salen corriendo, pues bueno, sus razones tendrán. La verdad que, como has dicho antes, es una presentación de libro, simplemente lo de la luna ya, ese momento con, pues eso, que la luna no pasa nada y empieza a moverse la arena y todo eso, yo es que estaba ya súper metido, es que me acuerdo perfectamente en el cine en el 96 viéndolo. Y yo ya estaba completamente metido. Tiene imágenes muy icónicas. Tiene las llegadas de las naves a Washington, que pasa a la sombra. Todavía no las has visto, pero sabes que son circulares porque estás viendo la sombra que se está comiendo el obelisco en Washington. Se está comiendo Central Park, la sombra de la nave y tal. Proporciona muy bien esa sensación de que te van a enseñar algo impactante, que te lo va escondiendo y te va dando gustito y dices, pues enséñamelo ya, ¿no? Y se lo guardan porque la presentación de los personajes también tiene que ver con la cercanía al fenómeno que está ocurriendo, ¿vale? Te presentan primero al presidente porque es el que va a recibir la información más detallada, sobre todo. Te van a presentar, por ejemplo, a Randy Quaid, que no está cercano al evento, pero ya lo ha vivido. O sea, es un tío que dice ya pues, que van a venir los marcianos y no sabéis cómo las gastan. Y el último en presentarte es Will Smith, es el Capitán Hiller, para poder ser a través de sus ojos que ya veas a la nave sobre Los Ángeles. Hay un cierto arte en todo esto. Y hay imágenes, insisto, imágenes por el medio que son impresionantes ya. Es que está muy bien construido y es una parte que también se le dedicaron bastante tiempo, pues, a todo eso de construir el hype, pero es que hay como 70 cortes diferentes de noticias, y además que utilizaron periodistas de verdad, y cómo las va metiendo en la película está muy bien, cuando empieza con lo de se ve algo sobre Novosibirsk, no sé qué. Oye, ahí es más en la parte de Jeff Goldblum, pero joder, que mola cómo te lo va construyendo y cómo es el enfoque muy realista. O sea, al final, ¿dónde vas a ir? Pues bueno, ahora tendríamos más opciones, pero en el 96 solo podías ir a la tele. Y está muy bien hecho esa parte y yo creo que dedicaron mucho esfuerzo a eso. Y al final, pues de nuevo, como en Contact, que también se gastaron mucho dinero en esa parte de cómo sería, cómo una cosa así afectaría a la televisión, a la opinión pública y tal. Aquí pasa más por encima porque es otro tipo de película, pero yo creo que está también muy bien construido, aunque Jeff Goldblum está casi por esa parte, está en otra película, pero ves las caras de la gente o el caos que se desata en Nueva York. Está muy bien rodado. De hecho, es una de las cosas que dicen en el Así se hizo, ¿no? De que para el primer día en Nueva York, para hacer el tema de los atascos y tal, se cargaron 23 coches. Y eso fue el primer día. Luego todo eso fue hacia arriba. Pero es que está muy, muy bien construida toda esta parte y cómo te va llevando la tensión y la van dosificando muy bien. Yo, como digo, yo soy de los que están totalmente entregados, pero es que yo creo que esta parte está muy bien construida. Muy bien presentados los personajes. Ya les vas cogiendo cariño, como las pelis de los 70, porque son los que al final te van a ir llevando. Y una cosa buena que tiene es que te están presentando mucha gente, tú ya sabes a lo que vas, y tienes, no voy a decir que va a ser como rollo full Juego de Tronos, pero sabes que no todo el mundo va a llegar al final de la película. O sea, tú le estás cogiendo el cariño a todo el mundo, pero sabes que hay gente que no va a llegar. Y eso también le da un plus, digo yo. Bueno, obviamente tú aquí te queda... Hombre, es muy difícil pillar el cariño a todos por igual. A mí, ahora, pues el borracho aquel, que el fumigador, pues a mí me da bastante igual. Sí, es que te cae mal porque, por ejemplo, va por el mundo errando con los hijos que son... hay uno que está en la pubertad y dos que están en la adolescencia, ¿no? Y entonces es un núcleo familiar desastroso. Y el personaje te parece... ¿Cómo te lo diría yo? Mal. Muy mal. Pero te hace mucha gracia porque ahí está Randy Quaid, que para eso lo han fichado. O sea, Randy Quaid está fichado para eso porque se le da muy bien. Nos vamos a engañar. Pero sí que te dan pena los hijos. Entonces te pones un poco de solado a ver cómo los hijos van a sobrevivir a todo esto. No, es... Con ese padre... Esperas en un momento determinado que el hijo mayor, que parece tener dos dedos de frente, coja a la familia, digamos, nos vamos y lo dejen por ahí tirado. Pero no es ese tipo de película. No nos vamos a engañar, es una película donde al final todo el mundo saca el lado bueno. Bueno, pero que también estás en la sala para eso, ¿no? Pero bueno. Sí. Luego lo va a hacer el hijo. O sea, cuando detienen al padre, él coge la camioneta y se pira. Lo que pasa es que al padre lo deja libre. Pero el hijo ya había tomado esa decisión de yo con este tío no quiero estar. Sí, sí, la sociedad ha caído en la crisis. O sea, tienes a un borracho peligroso con un avión y dice, bueno, que vienen los extraterrestres, ¿qué hacemos? Dice, amnistía para todos. Mira, igual cógete el avión, sal volar, borracho. O sea, la sociedad ha caído en el caos en un momentico. Sí, en unas horas. De todos sí. modos, ¿qué haríais vosotros en esta situación? Hombre, o sea, está muy bien llevado también. Es un tema que es necesario para que Jeff Goldblum demuestre que es el más listo de la peli, el más inteligente. Lo sigues por televisión, pero es que la televisión también te está fallando. Que es como Jeff Goldblum, que trabaja al fin y al cabo, es un antenista cualificado, como él mismo se llama, descubre que lo que está interfiriendo en la señal es la señal extraterrestre y demás, ¿no? Pero está muy bien llevado que la gente se pega a la tele y la tele va como a la mierda. Es una cosa que yo creo que es un accidente dentro del tal, pero te transmite la idea de que la civilización, estamos a tres comidas calientes de caer en la barbarie, como decía alguien, pues es eso, ¿no? La gente en casa lo ve por la tele se ve mal, no entiendes lo que te están diciendo, pero estás captando de que algo viene del espacio y se está ubicando sobre las ciudades y no tienes la información, y la información que te llega literalmente distorsionada. Que, por ejemplo, aquí lo que pasaría sería que sin satélites no hay internet tampoco. Ah, ¿no? Con lo cual en nuestros tiempos sería suicidios en masa, bueno, sería insoportable aquello, coger el coche y tener que ir tirar de mapa, que ya no sé si se vende ni siquiera, porque el GPS tampoco te va. Y es como, ¿y a dónde voy? ¿Dónde voy yo ahora? Que yo no sé ni llegar a casa de mi abuelo. Pues sí, sí, sí. sería la mucho... Claro, estamos hablando de la película que la gente... Y eso le ocurre al jefe de Goldblum en la emisora de televisión, que llama a su madre y le dice, vete a casa de la tía María Atlanta. Pero que quiero decir que cuanto más dependes de la tecnología, más difícil es que te priven de ella y que te arranquen, bueno, esas facilidades, ¿no? Que quiero decir, esta gente viene y nos pilla pues en el 1545 y estamos en otra situación, ¿vale? O sea, es otro rollo. La gente lo vería, pues qué sé yo, como algo divino o algo por el estilo. Sería más fácil destruirnos, o sea, nos fundirían, o sea, no habría resistencia alguna. Pero claro, vienen en este punto y tampoco te creas tú, que quiero decir que ya estamos viendo que la humanidad es lamentable, tío, porque luego es que llegan... No llevan ni un día, que llevan horas y ya han empezado los saqueos, macho. Las calles, hombre, que la gente se colapsen las carreteras y todo eso todavía. Pero que ya la gente se ponga aquí a tirarle pedrolos a las tiendas para llevarse una televisión. Es que, joder, macho, es que parece que hay gente que lo está deseando, en plan, anarquía, venga, vamos. Y ya están como con el piloto en reserva, y en el momento en el que lo activan, ¡pumba! ¡Hala, ya está! Modo anarquía. Tronco, joder, de verdad, qué asco de gente, ¿eh? Si es que merecemos nosotros que nos invadan, ¿eh? Lástima también que... hay que decir una cosa, en las películas los apocalipsis son como mucho más aparatosos. Nosotros que hemos vivido una situación preapocalíptica que era el COVID, que nos dejaron en casa y tal, tuvimos básicamente un apocalipsis de mierda. O sea, papel higiénico que no faltara, la levadura para hacer pan en casa, que a la gente le dio por eso, y suscribirse a Netflix. Quieras que no, en las películas luce más. O sea, tiene otro señorío, tiene más poder, ¿no? Bueno, pero aquí, si os dais cuenta, y ellos lo hacen a posta, te enseñan dos maneras de reaccionar al apocalipsis: la manera de Nueva York y la manera de Los Ángeles. La manera de Nueva York es sal corriendo, si puedes llevarte alguna tele por medio, pues vale. La de Los Ángeles, se suben a las azoteas a saludarles, a recibirles. Solo ellos lo hacen a posta en la película, pero es verdad que es como dos maneras de entender las cosas completamente, completamente diferentes. Sí, y además hay una cosa que es muy divertida, que es que Vivica Fox, que es bailarina exótica, digamos, se va a recoger la paga. Cuando se entera movido, dice, me voy a recoger la paga. Y entonces, ¿qué conversación tiene en el local de striptease con el jefe? Que le dice, quédate y actúa. Eso es una ética del trabajo que nosotros no tenemos. Ya, pero la conversación del jefe, ¿cuál es? Dice, mira, chiquilla, entre tú y yo, ven, mueve el tanga, enseña el pandero un rato para los clientes. Dice, ¿pero qué dices? Dice, bueno, es que podría ser la última vez. O una cosa así. ¿Cómo motivas a la gente para que se quede a hacer striptease en medio de todo este movidón? Y además que cumple, como has dicho tú, con la ética de trabajo, cumple con el horario completo, recoge y se va a casa. Sí, sí, sí, vamos, es un ejemplo a seguir esa señora. Así luego llega a doctora. En la segunda. Pero yo creo que fíjate que pasa cosas en esta película, creo que es lo más surrealista, pero es cierto que después de lo del COVID, pues yo qué sé, hemos visto cosas tan raras, porque a lo mejor no es tan raro, pero es cierto que viendo la película es como, ¿de verdad que te vas a quedar a hacer striptease con la que está cayendo? Pero yo qué sé, hemos visto cosas muy raras, por desgracia, desde entonces. A lo que voy, que los aliens directamente se están colocando para atacarnos. Y Levinson quiere llegar a la Casa Blanca para informar así, pues eso, que nos van a atacar. Que es, pues claro, el presidente ha salido en la tele diciendo, no sabemos qué planean, pero vamos a esperar. Y Levinson, no, que vienen a atacarnos, copón, que soy el único que lo sabe ahora mismo. Entonces, nada, sirviéndose de que su expareja, curiosamente, trabaja allí en el edificio presidencial y tal, pues le llama por teléfono y bueno, primero le hackea la señal para saber dónde está y luego, bueno, se las apaña para que le deje entrar. Descubrimos que Levinson y el presidente se pelearon cuando eran jóvenes, pero ahora, pues oye, por mal que se lleven, pues en cuanto este le explica lo de la señal y lo de la cuenta atrás para el inicio de esta ofensiva y tal, pues el presidente dice, bueno, venga, vale, vámonos. Porque en un principio, cuando le vinieron los militares y lo del servicio secreto, señor, que nos tenemos que ir, él dijo, no, yo me quedo aquí, soy un héroe, copón. Y parecía que iba, que no se iba a mover de la Casa Blanca, pero cuando ha llegado este le ha dicho, no, que tienes una nave justo aquí arriba, macho. No es que esté a 2 kilómetros, que ya la verías. No, la tienes aquí arriba. No van a atacar. Y le convence. Y nada, como decíamos, pues los fanáticos, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Toda la gente atascada y los fanáticos de los extraterrestres de Los Ángeles se congregan con pancartas y demás en lo alto de un edificio, justo en el momento en el que todas las naves, cuando ya la cuenta atrás ha llegado a cero, todas las naves, lo que es el centro de la nave, mirando hacia abajo, pues se abre así como una flor, son con puertas así metálicas de estas súper gruesas. Y se va abriendo todo aquello y empieza a emitir como una especie de luz azulada. Y lo que sale de allí se empieza ya a conformar como una especie de fluctuaciones de energía, así como un polvillo que en torno a una especie de cañón, porque eso es justo lo que es. Y todo el mundo se queda mirando ahí. ¡Uy, madre mía! ¿Qué es eso? Es bonito, la verdad es que es bonito. Pero al final lo que acaba saliendo es un rayo destructor que vemos que pulveriza al rascacielos donde estaban ahí los fanáticos de los extraterrestres. El Empire State lo pulveriza enterito, otros muchos rascacielos de otras muchas ciudades. Y desde ahí, desde ese primer rayo destructor, pues una onda expansiva que va... Bueno, una es que es fuego puro, no es como... Lo que solemos ver, que suele ser un ataque nuclear, pues normalmente lo que se produce una desintegración y luego la onda expansiva es puro viento que se va desplazando, ¿no? Con una potencia brutal. No, esto es fuego, a lo mejor aquí no hay nada, no hay radiación y es atómico esto, pero es fuego puro, avanzando y aniquilando toda la ciudad como una ola circular de fuego puro que se lo carga todo. Y así ocurre también con la Casa Blanca, ¿no? O sea, destruyen la Casa Blanca enterita, que eso ya se veía en el tráiler, pero bueno, era muy espectacular. Y todo Washington se va al carajo. afortunadamente ya el presidente y su familia y Jeff Goldblum y toda esta gente pues se han metido en unos helicópteros, han ido al aeropuerto cercano, se han colado en el Air Force One y escapan de ese fuego pues casi por los pelos. Incluso la mujer de Will Smith, la bailarina de striptease, y su hijo y el perro, que el perro luego desaparece. No. Están en su coche y no están atascados, están parados cuando llega este fuego destructor. Entonces ella se mete, como estaba cerca de un túnel, pues entiende que se mete en uno de estos accesos de mantenimiento y se mete bajo tierra y digamos que se salva del fuego por muy muy muy muy poquito. Y nada, lo último que vamos a ver ya cuando ya han parado es ver cómo las naves vuelven a cerrar esta especie de núcleo, el cañón lo vuelven a cerrar y vemos pues ciudades destruidas, la Estatua de la Libertad ahí derruida sobre las aguas, en fin, el caos total y absolutamente. Voy a hacer un parón aquí porque esto, aunque sean pocos minutos, pero es tan espectacular que algo me tendréis que decir. Sí, sí, es una de esas... No, esos ratos que yo recuerdo haber visto en el cine y decir wow. Cuando algo te saca un wow sincero, es que está muy bien y es muy impresionante. No ha envejecido nada mal. Y el truco de todo esto es que son maquetas, hay cromas, pero lo de la muralla de fuego es una idea visual realmente espectacular. El fuego avanza, digamos, avanza a ras de suelo y lo va arrasando todo. Generando un círculo alrededor del punto cero y tal. O sea, es un rato de cine realmente espectacular. Muy rítmico, muy como la acción está en varios escenarios, lo encadena muy bien. Los personajes que se salvan por el canto de un duro, todo es muy espectacular, todo es muy para arriba, pero hay ese final de acto donde realmente todo se ha ido a la mierda y te lo transmite. Cierra con un fundido en negro, si no recuerdo mal, y te has quedado así y dices wow, es que ahora qué, qué es lo que también buscas en el cine, ¿no? Que la película te sorprenda y te intrigue y digas uy, ¿cómo lo van a arreglar? Es una sensación que da mucho gustito y os recuerdo la reacción de la gente en la sala con todo esto. Con franco entusiasmo y con aquello de que te lo estás pasando bien, que te lo estás gozando, que sí, que yo he venido a ver esto y que me lo están dando. Un gran primer acto, insisto en esta idea, es un primer acto ejemplar, así se hacen. De hecho es que es un primer golpe que dice de esto no te... O sea, al final la humanidad se levanta de la lona antes de que el árbitro llegue al 10. Pero es un fostial buenísimo, de decir, joder, ¿cómo nos enfrentamos a esto? O sea, se ha presentado la amenaza, ya parecía muy amenazador por el tema del tamaño, pero ya cuando ves el poder, de verdad, auténtico, es como, madre mía, con esto no podemos. O sea, en este instante la situación de desolación es, ¿y ahora qué? O sea, ¿de qué forma nos vamos a poder enfrentar a esto? Esa sensación está muy, muy lograda. Yo esta la escena la que cuando la vi el primer día, yo mañana vuelvo y pago otra vez la entrada solo por ver esto. La verdad que está muy bien hecha. Me voy a meter ahora un poquito más en la parte técnica, pero con lo que decís, es totalmente desolador. No hay nada que hacer. Tenemos ese momento de que tiene que ser pues, de peli, ¿no? De que se salvan por segundos. O sea, como si hubieran hecho cualquier otra cosa en el caso del presidente, que se salvan ahí con el fuego comiéndoles la cola del avión e incluso con los momentos ahí de comedia del padre por allí y sentándose en el Air Force One, toda esa parte está muy bien, pero la tensión está ahí, está también, aunque es igual, es de película, pero la cuenta atrás, ¿no? de Jeff Goldblum, y cuando ya llega a cero, pues eso, justo se están sentando ahí en el Air Force One. ¿Y cómo está hecho? Pues aquí es uno de esos momentos que también nos vendrá bien con el tema de las criaturas, que es que todavía el CGI no llegaba. Entonces, ellos preguntan, oye, ¿esto se puede hacer con CGI? Y les dicen, bueno, se puede hacer, te va a salir por una fortuna, por un auténtico pastizal, y el tema del fuego pues va a quedar bien, pero tampoco te decimos que va a quedar 100% bien. Y entonces tanto Emery como Devlin dicen, bueno, pues lo hacemos con maquetas. Y le dijeron, bueno, nos va a quedar bien, bien. Dice, bueno, vamos a verlo con esa perspectiva que tenían ellos de bueno, vamos primero de lo práctico y luego vamos tirando para arriba y vamos a vamos gastando de menos dinero a más. Aquí lo que hacen es un trabajo de miniaturas impresionante. Luego, vamos, en el grado de detalles cogen fotos de las ciudades y hacen pues no solo los edificios, si hay alguna señal del edificio, señales de tráfico, el trabajo es descomunal. Y luego tienen un problema, porque ellos lo que utilizan es fuego. Y entonces, bueno, tenemos las miniaturas y tenemos una nave solo para la nave de pirotecnia que la tenían para quemar cosas. Y cuando empiezan a hacer las pruebas, pues no queda muy bien, porque claro, el fuego cuando lo hacen tira para arriba. Y entonces lo que hacen es unas miniaturas muy grandes para que quede más impresionante. Son de 2 por 8 metros o algo así. Y las cuelgan de una grúa para que haga como efecto chimenea. Y es ahí cuando vamos, lo ves en el así se hizo, en el detrás de las escenas, cómo están disfrutando auténticamente de lo bien que está quedando. Pero es un lío, porque lo que estamos viendo es, por un lado, las miniaturas, pero por otro lado, la gente corriendo. Por otro lado, la nave desde lejos. Por otro lado, o sea, son 6 unidades diferentes para un solo plano. Pero claro, es que ha quedado para la historia. Ya en su momento verlo, yo me acuerdo el día antes verlo en las noticias, la destrucción de la Casa Blanca. La Casa Blanca, es que la Casa Blanca la construyen a escala, pero pieza a pieza, para que sea lo más realista posible. Y igual hacen una explosión de, vamos, como lo más próximo a la realidad, con muchísimo peligro, pero con muchísimo cuidado. Y así queda genial, pues eso, la explosión de la Casa Blanca, la explosión de los edificios, la nave por encima, los rayos, la gente corriendo, los coches que los tiran unos encima de otros, cogen coches vacíos y los tiran encima de coches con explosivos. Es un trabajazo, pero... Oye, esa imagen, macho, de... O sea, tú ves una avenida de rascacielos, ¿vale? Típica calle de Nueva York y todo esto. Y ver una columna de humo que va avanzando y coches que son despedidos por la onda expansiva que van volando por los aires y te van cayendo. O sea, eso que se repitió en la segunda película, pero es que muchas otras películas han hecho eso, tío. O sea, han jugado a eso, han mostrado esa misma imagen. Fue aquí la primera vez que lo vimos. Y es una imagen que impresiona. O sea, los coches volando ahí por los aires mientras, bueno, la gran fuerza vital o destructiva va avanzando por... Y bueno, y comiéndose los propios edificios. Lo hemos visto en Matrix y lo hemos visto en varias pelis y es que es muy, muy, muy potente. Pero la primera vez que lo vimos aquí fue como... ¡Uah, chaval! ¡Qué fuerte! No, aquí es que es lo que hablábamos antes. Tienen un presupuesto, es un presupuesto que está bien. Pero también la gente con la que trabaja es... los amigos que se trae él de otras películas o de Alemania, o coge a gente que es muy buena. De hecho, lo malo de estar aquí en Lode, estoy viendo el Así se hizo y sale un señor que es el coordinador de especialistas. Y digo, yo este señor lo conozco, que no soy yo, no tengo tanta gente en la cabeza. Y es que es el coordinador de especialistas que luego va a hacer las de Spider-Man. Y yo, bueno, este señor solo con la cara ya le conozco. Es que también, no solamente los actores, como hemos dicho, también la gente que va a hacer estos efectos, que son a lo mejor más prácticos, y los efectos luego digitales, coge a gente en la que se puede confiar y en la que le deja las mejores manos. Y además que él es muy exigente. Una cosa que dicen, sí, es muy exigente, pero es que nos dice lo que quiere. Entonces, y luego nos da libertad para hacerlo. La destrucción de la Casa Blanca, tú puedes ver en la cara de la gente cómo están disfrutando de la que vamos a liar, y me están dando el dinero y me están dando el tiempo, porque es que la Casa Blanca la construyen pieza a pieza y pieza a pieza con un detalle que claro, así queda como queda, y así que nos quedamos cuando lo vemos. Es como, sé que no habéis destruido el edificio, el Empire State ni el Chrysler ni nada, pero joder, es que qué bien hecho está. Y la de Los Ángeles tres cuartos de lo mismo. Claro, es que el hecho de utilizar maquetas, si la maqueta está bien construida, se puede destruir de una forma muy realista. Y eso con el CGI de la época no te alcanzaba. claramente. En 96 hacer eso con CGI que quedara bien, iba a cantar soleares. Y a veces, digamos, hacer las cosas a mano con gente que a la cual le sobra talento y lo único que necesita es tiempo y dinero. Dinero hasta cierto punto, porque esto también era, por comparación, debería ser hasta más barato en aquella época. Es que funciona muy bien. Hay cosas que en el cine sabes que son trucos, pero si el truco está bien hecho, en la pantalla te resulta y al paso de los años, a los ojos, te es agradable de ver, aunque sepas cómo lo han hecho. Pero realmente era muy meritorio. Y eso, como ha dicho Antonio, esto sí que no lo habías visto. En las películas de desastres, en realidad, el desastre no era gran cosa. Si llegabas al final de la película, pues sí, se destruían maquetas y se rompía algún coche, moría algún personaje, pero aquello de la visión a gran escala de destruir una ciudad. Y Emmerich tira muy bien lo de los edificios icónicos. O sea, Nueva York, yo no he estado en mi vida, pero ese edificio lo conozco, lo tengo visto. La Casa Blanca, lo mismo. Y en Los Ángeles, si no recuerdo mal, eso es Capitol Records. Donde Capitol Records, claro, en el skyline de Los Ángeles es muy reconocible. Y por ahí, pues, en una de mis películas favoritas, se tira por ahí Fort Farley. Todo eso. Pero es una putada, al ver, porque vemos que también llegan a París y a otros sitios, ¿no? Pero vemos la Torre Eiffel, y que más que se ponen justo arriba, es como la Torre Eiffel no la tenemos que cargar por fuerza. Pero no, sí. nos quitan eso, que los americanos están locos por fundir ese sitio, por destruirlo, por derrumbarlo, por explotarlo, por de todo. Pero en esta peli no aparece. O sea, es como, es, fíjate, esas imágenes en otros sitios, que es espectacular, yo no le pongo pegas. Pero en otras pelis, en Armagedón sí que lo vimos, por ejemplo, ¿no? Y es como que qué raro, ¿no? No se han cargado la Torre Eiffel, y eso que nos la han presentado previamente. Ya, pero es como todo, o sea, es una película, esto es muy americano, una película que se llama Independence Day, es muy americano, pero te ubica bien al público internacional. O sea, en tu archivo mental de sitios que conoces, que no has estado en tu vida, están todos esos. En el fondo, sí, es una película, es una americanada, y es una americanada desatada y muy sentida y bastante honrada, pero sí que Emmerich lo tira bien, porque igual, no sé, igual en Estados Unidos hay más población en Chicago, pero Chicago no lo tienes tan visto. Entonces dice Nueva York, Los Ángeles y Washington, que es lo que conoce todo el mundo. Y luego, pues sí, te hablan de otras ciudades que han sido atacadas en el país, pero no te lo enseñan, y en el mundo también. Porque al final el presupuesto es el que es y tienen que concentrar el tiro. Y es que es mucho trabajo. Sí que sale más barato que hacerlo digital, pero lo que hacen de la Casa Blanca, pues es casi como construirla de verdad. Y luego la valla, todo. O sea, yo sí he estado allí y dije, joder, es que el plano que tienen de eso, de pasar por delante de la Casa Blanca, es 100% como lo verías. Está muy bien hecho toda esa parte. Ya si empiezas a gastarte también en cargarte el Big Ben y tal, pues se les va el dinero y hay que concentrar un poco el tiro. Yo creo que en ese aspecto está bastante bien y está hecho, la verdad, de quitarse el sombrero. Tiene el momento ese del perro que se salva, que es un poquito sui generis, pero quitando esa parte, yo creo que es eso, es destrucción total y lo que decíais. ¿Y ahora qué? Ahora y todavía queda peli. Que también te digo, lo del perro no estaba tan visto en aquella época. Era como, ay, mira, se ha salvado, qué bien. Sí. Pero bueno. Qué cosa, yo lo hablaba con un compañero hace poco. En las pelis, una peli de con acción y con violencia, tú puedes tolerar cualquier cosa. Que le arranquen la cabeza a alguien, que lo acuchillen, que lo quemen vivo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y no hay ningún problema. Pero chico, si muere el perro del prota, te cabreas con la peli. Te cabreas, te ofende. Te lleva a un estado como de alterado, ¿no? Y aquello del recurso del perrico en el último momento, hasta Emmerich se dio cuenta de que era una chorrada y en la segunda parte hace un chiste con eso. Pero funcionó. Y perros que se han salvado en el último momento hemos tenido muchos desde aquel día. Sí, señor. Bueno, vámonos, porque a partir de aquí los pilotos de caza de combate se ponen en marcha. El personaje de Will Smith y sus compis se suben ahí a sus naves, a sus F-18, y se disponen ahí a atacar a las naves, a tropel, a lo loco. Un espíritu muy Top Gun se puede detectar, ¿no? En estos instantes, ¿no? Con esa energía ahí de los pilotos de Top Gun, que son como, están como muy hechas para... El humo de la victoria. El humo de la victoria, sí. No sé, va mal. Harry Connick Jr., que es el compañero de Will Smith, que está malísimamente mal, pero claro, en descarga de Harry Connick Jr. hay que decir que él era un cantante, era como el nuevo Frank Sinatra de la época, era crooner y cantaba como muy retro, pero como actor es que cada vez que lo veo digo, madre mía, qué malo eres, pero malo, malo, muy entusiasta, ¿eh? O sea, muy para arriba, y efectivamente se ha visto Top Gun y no lo ha entendido, pero joder, qué mal actor, tío. Pues en este caso tenían firmado a Matthew Perry, que al final se les cayó y metieron a este. Pero hubiera sido, pues eso, es el compañero gracioso. Hostia, un super de compañero gracioso. Uf. Bueno, el caso es que... O lo mata antes. El caso es que se suben, forman ahí una escuadra, son un centenar de cazas de combate y se acercan a la nave que tienen ahí en su ciudad y se ponen a dispararle misiles, toda una línea, una hilera de misiles para reventarla. Claro, en el momento en el que están casi a punto de impactar, lo que ocurre es que explotan porque se dan un topetazo con una especie de muralla invisible. De hecho, cuando los misiles impactan, pues lo que vemos es que vemos el dibujo de unos escudos invisibles que no se ven a simple vista, pero que están protegiendo la nave. Claro, esto no solamente es un problema para los misiles, sino también para ellos, porque van a una velocidad tal que están a punto de pegarse un trastazo contra la propia nave, así que no tienen más remedio que ascender, hacer una maniobra ahí de ascenso y se meten para arriba. Y justo de una especie de parte reconocible, ¿no? Como una especie de placa, una parte así como más rectangular que hay dentro de uno de los lados, ¿no? Empiezan ahí a, se abren unas compuertas y empieza a salir, pero bueno, una horda, una auténtica horda de mini naves extraterrestres que los empiezan a perseguir y los empiezan ahí a disparar con sus láseres. Ellos tienen que empezar ahí a hacer maniobras, se desperdiga un poco todo el mundo, ¿no? Digamos que la escuadra ya se convierte esto en una batalla aérea muy caótica, pero bueno, digamos que se llena ahí de todas estas navecicas. Y bueno, pues digamos que tenemos ahí un primer... Bueno, si el primer ataque fue devastador, esto también, porque la verdad es que acaban con todos los aviones casi en un pispás. Así que empiezan a caer cazas americanos como moscas, ¿no? Otro repaso total que le dan. Claro, el capitán Hiller, Will Smith, escapa con su amigo en su caza respectivos, en dos aviones, digamos que se apartan de todo aquello. El amigo de Will Smith se sacrifica para que él pueda escaparse y digamos que pueda derrotar al único de las naves enemigas que queda. Se meten unos acantilados, empieza ahí a serpentear por todos estos acantilados, una cosa que ya habíamos visto en pelis antiguas y que ahora lo volvemos a ver. Y Tom Cruise lo hizo real, en plan, yo sin trucos, más adelante, pero esa es otra historia. Y nada, pues digamos que haciendo maniobras, el extraterrestre, las cosas como son, o sea, todo lo que le echa acaba sorteándolo. O sea, que estas naves tienen una flexibilidad, una agilidad, cualquier maniobra se puede hacer con ellas. Así que al final lo que tiene que hacer Will Smith es tirarle el paracaídas que sirve para aterrizar en los portaaviones y para frenar el avión cuando aterrizas, pues se lo acaba soltando y se lo tira y claro, lo acaba cegando. Él se eyecta de su avión, porque en fin, la maniobra le ha llevado hasta un callejón sin salida, se eyecta y la nave se estrella contra la pared de roca, con lo cual la otra nave... por muy poco no se estrella tampoco y bueno, no se estrella, pero sí que no tiene más remedio que aterrizar forzosamente. Y Hiller va hacia allí, Hiller, Will Smith, llega allí, se acerca todo cabreado, viene aquí con un cabreo de mil pares y abre la cápsula de la nave espacial, la carlinga o lo que sea eso, y ve al piloto. Vemos que es un bicho feísimo, como con partes tentaculares y demás, un bicho además grande, enorme, de unos 2 metros y medio, casi 3. Y nada, uno de los mejores golpes de humor de la peli cuando dice ¡bienvenido a la Tierra! Y le pega un fostial y lo deja ahí cao, ¿no? La pena es que justo en esos momentos la horda de cazas alienígenas que han salido y que le han dado caña a todos sus compis llegan a la base aérea y la arrasan por completo. Tras eso, el presidente en el Air Force One escucha que el NORAD ha sido destruido, que ciertos mandamases están proponiendo un ataque nuclear, aunque sea en suelo americano, lo cual esto a él le horroriza. Algo inadmisible para el personaje de Jeff Goldblum. De hecho, el propio padre de Jeff Goldblum dice: esto no se puede hacer, mi hijo tiene razón. Y hablará del Área 51 como diciendo: si es que el gobierno siempre estáis igual aquí ocultando pruebas de la visita de extraterrestres, esto es lo peor que hay. Bueno, acaba siendo absolutamente providencial que el padre de Jeff Goldblum saque el tema del Área 51, porque el presidente dice: nada, esos son paparruchas, usted tranquilícese, que no, que eso no es verdad. Eso es de los programas estos que tratan los misterios y todo eso. Pero un miembro del gabinete, el jefe de seguridad o de defensa, no sé quién es este personaje. El caso es que le dice: pues verá, señor presidente, no le hemos dicho nada. Es que no hay por qué decírselo. Ustedes están de paso. Pero algo de verdad en eso sí que hay. Así que, nada, lo siguiente es ver cómo el Air Force One aterriza en el Área 51 y se descubre allí un laboratorio secreto donde se ha estado investigando desde hace décadas, pues desde que se estrelló la nave que impactó allí en su momento. Conocemos al Dr. Okun, este viejo desmelenado, o sea, el personaje de Data, pero medio loco aquí, con gafas y unas melenas ahí canosas. Vamos, tiene una pinta de zumbao que no puede con ella, está como unas maracas, y le pone al presidente al corriente de todo. Y es que la nave que se estrelló en su momento es uno de estos cazas que Will Smith ha derrotado. Así que la están reconstruyendo desde los años 60, intentando comprenderla primero y luego un poco como hacerla utilizable para el hombre, para usarla ellos mismos. El doctor Okun este ha averiguado que los extraterrestres respiran oxígeno, que tienen los mismos niveles de tolerancia térmica que el hombre. Vamos, que no pueden vivir en un mundo de 60 bajo cero. Pues no, así no, no se puede vivir. Y 3.000 grados centígrados, pues tampoco se puede vivir ahí. Así que son como nosotros, parecidos, digámoslo así. Y luego les enseña los tres cadáveres de los alienígenas que fueron recuperados de la nave accidentada. Dos murieron en el impacto y uno pues aguantó unas semanas. Claro, en ese punto ya están cadáveres totales, lo tienen ahí mantenidos en una especie de tubos. Según parece, investigando los cadáveres han deducido que son telépatas, con lo cual no tienen cuerdas vocales, con lo cual no hablan, no es como nosotros. O sea que ellos se mandan mensajes mentales y ya automáticamente ya se ponen todos de acuerdo. Y de hecho parece ser que esos bichitos pequeñitos son los que se meten dentro de unos exocuerpos más grandes y que son, pues eso, tan frágiles orgánicamente como los humanos, pero dentro de esos exocuerpos pues ya la cosa cambia. De ahí lo mismo, físicamente empiezan a ser un enemigo. Claro, en esos momentos Will Smith, que ha estado haciendo autostop ahí con los nómadas estos que marchaban por el desierto intentando pirarse de allí, pues se las ha apañado para convencerles y va a llevar él, el extraterrestre, hasta este que le dejó inconsciente de un forcial, pues se lo lleva ahí al Área 51. Claro, esto viene de puta madre ahora. Así que nada, el Área 51 se convierte en la base de operaciones de los Estados Unidos en este punto, o sea, lo que es el centro de inteligencia de los Estados Unidos. Y allí el Dr. Okun abre el exoesqueleto este que le ha traído Will Smith, del alien, y se topan con el extraterrestre interior, el vivo, vamos, el que lo controla todo, que lo que hace es mandarle una señal telepática al doctor de esto que le deja medio groggy, y vuelve a cerrar el cuerpo armadura este y ataca a todos los demás. De hecho, se los carga a todos, y cuando el presidente y los demás llegan al laboratorio a través del cristal, pues el laboratorio está clausurado, pero a través del cristal el alien encerrado habla utilizando al doctor Okun como marioneta para hablar con los humanos, con lo cual digamos que le engancha así de la cabeza y digamos que le hace hablar al doctor Okun, pero es el extraterrestre el que habla y le dice que le dejen salir, que le liberen. Claro, el presidente dice: bueno, sí, te liberamos y tal, pero vamos a hablar, joder, o sea, podemos entendernos, hacer las paces, llevarnos bien, podemos compartir el planeta con vosotros. Y el extraterrestre es que no quiere ni empezar a hablar, es en plan que no, que paz no, que no hay paz que valga, no queremos paz, que os den por culo, dejadme salir o matadme o ya está, queremos exterminaros, a la mierda, ya está, no hemos venido aquí a hablar. Y aquí el alienígena psíquico en estos momentos lo que va a hacer es enviarle otra de estas señales telepáticas. La que jodió la cabeza al doctor, pues se la manda al presidente, con lo cual el presidente se pone ahí: ¡ay, Dios mío, mi cabeza, que me va a estallar! Y como el cristal no es a prueba de balas, pues los hombres del servicio secreto y el general este que está al mando de la Área 51, pues fríen a tiros al extraterrestre y lo matan. Y el señor este incluso va a abrir la cápsula donde está alguien pequeñito y le va a pegar 3 tiros en la cabeza en plan, tú ya no haces más truquitos mentales, hijo mío. Claro, desafortunadamente el doctor Okun está muerto. En esta peli está muerto. Luego la secuela nos hizo ver o nos ha vendido la puta película de que en el fondo se quedó cao, se quedó en coma. Tío, esto aquí parece que está más caput que nadie, pero bueno, luego resultó que no. Pero bueno, el presidente, gracias a ese contacto mental con el alien, ha averiguado que son una... Es un poco como lo de Merry con Sauron y demás. Ha averiguado parte del plan de estos bichos, al meterse el bicho en su cabeza, ha averiguado que se trata de una civilización, sí, muy avanzada, pero que son como langostas, es una plaga sideral. O sea, llegan a los sitios, agotan los recursos naturales, exterminando a los nativos, por supuesto, y luego pues a otro sitio, y así, así constantemente, durante milenios y milenios. Por tanto, no queda otra, el diálogo con esta gente ya no es posible, ya el presidente ya se deja de historias, solamente queda matar a estos monstruos. De todas estas secuencias, decidme cosas. Pues bueno, la película la habíamos dejado con en lo alto, pero con el bajón, y entonces arranca de nuevo en un nuevo día con el ataque aéreo y todas estas cosas que sí que hay que decir que en la parte de los combates aéreos la película no se defiende tan bien. Son un poco confusos, hay mucho mogollón. Es aquello que ves a los primeros planos de los pilotos diciendo hay uno a mi cola. Pero claro, en el plano general es que hay miles de cosas en pantalla a toda velocidad. Pero bueno, se lo obviaremos porque la resolución, al fin y al cabo, aquí te empiezas a dar cuenta un poco de que los extraterrestres bien, pero lo justico. Que es aquello que tienen naves muy chachis con escudos, que vuelan, que son indestructibles en lo que quieras, pero que vuelan visualmente. Porque le tira paracaídas y se pega un piñazo. Pero que te da igual. O sea, en ese punto es cuando empieza a molar Will Smith. Con el escenón ese del puñetazo al alien y demás. Y bueno, dices, bueno, esto conserva ritmo. Y también hay el giro de ir a Área 51. Y la película definitivamente aquí sí que se toma un ratito de respiro. No está tan mal, no es que se pare. Coge otro ritmo porque tienen que explicar otras cositas. Y está aquello de la autopsia, de la llegada de Will Smith con el alien que ha capturado, etcétera, etcétera. El ratito un poco de los aliens son como muy asquerosos y tienen muy mala leche, la cual cosa te demuestra de que son un enemigo terrible, pero es que no te dejan otra opción que decir pues vamos a tener que exterminarlos. O sea, la película es honrada en eso, dice no, no, no os penséis que esto va a tener una solución negociada, no, no, son lo peor de lo peor, son la escoria del universo, les podemos hacer lo que sea. En fin, que la cosa va avanzando. Creo que en este tramo ya ha aparecido Vivica Fox, ¿no? Que ha salido del túnel. ¿O todavía no ha llegado? Sí, bueno, ya habrá... Es que tampoco cuenta mucho. Yo no lo he resumido porque... Pero sí, ya se habrá encontrado incluso con la primera dama y todo. Con la primera dama que estaba de viaje y tal. Y me gusta que el personaje de Vivica Fox tenga ese papel, ¿no? Es alguien que está sobreviviendo básicamente en el páramo, pero que es aquello de ayudo a la gente, reúno supervivientes, tiene iniciativa, tiene, no sé, tiene un... Es un papel, no es tan solo el interés romántico. Además, Vivica Fox en esta película actúa bien, no es una actriz que haya destacado muchísimo. Ha hecho sus cosas, va teniendo su carrera. Gracias a ello, Sharknado 2 está mucho mejor. Pero... yo en esta película, las veces que la he visto, me ha ido gustando más. Es un papel muy complementario, pero en el fondo lo defiende bien. No diré que sea interesante o lo más recordable de la película, pero no es un peaje duro pasar por la historia de Vivica Fox allí en medio de la destrucción. No, es otro punto de vista que también es necesario. Tenemos el punto de vista de, pues, como comentabais antes, del más alto, ¿no? Del presidente. Pero también que ha pasado con los supervivientes bajos de las ciudades. Entonces, luego empieza a dar vueltas sobre, pues, ya que somos pocos, pues tenemos que encontrarnos con la primera dama y todo eso. Pero sí, aporta. Es cierto que es casi lo más débil de la película, que es el papel femenino, porque tanto este papel como el de la secretaria de prensa, que es la exmujer de personaje de Jerry Goldblum, al final son accesorios. O sea, son necesarios en el caso de la secretaria de prensa para que pongan comunicación a Jerry Goldblum con el presidente de los Estados Unidos. Pero ya está. Luego, al final, de hecho, la imagen que salen ellos hablando el mundo y las otras solo van a abrazarles y a darles un beso, pues la verdad que no aportan mucho. Volviendo al tema que a mí sí me gusta de eso, de los efectos especiales, en este caso estamos igual en un momento en el que el Tatopoulos lo dice que no se puede hacer con CGI lo que ellos quieren hacer. Pero claro, luego ves la que tienen que montar para cada cosa, que dices, joder, pues es verdad, el CGI no va a quedar bien, pero estáis liándola muy parda. Tiene cosas muy, muy graciosas, como el movimiento de los tentáculos, de los alienígenas grandes, que al final son cuatro locos moviendo tentáculos fuera de plano, que queda verles queda muy gracioso. La escena cuando se levanta de la autopsia es esos cuatro como haciendo crossfit, ¿sabes? Les ves ahí haciendo cosas un poco raras. Y al final es que es muy complicado para esa escena, para la escena de la autopsia. Solo del alien grande tienen que hacer cuatro cabezas. Para pues una que es de cerca, otra de lejos, la que se abre, cosas así. Y luego lo que es mover al de dentro también es flipante. Creo que son como seis titiriteros diferentes. Uno se ocupa de los brazos, otro se ocupa de los ojos, otro se ocupa de los dedos. O sea, que es muy complicado, pero ha pasado ha pasado muchísimo tiempo y sigue quedando muy bien. Es una escena muy desagradable. Empieza un poquito como, pues bueno, creemos que está muerto, luego cuando se despierta, pues hay sorpresa, pero ha quedado muy bien y lo ves ayer mismo y es una de las escenas de la película. El tema de cómo se toman, volviendo a la trama, todavía tenemos ese presidente bueno, ¿no? que va a intentar arreglar las cosas hablando, pero aquí se nos dan carta blanca para que podamos acabar con esta gente de cualquier manera, porque de hecho lo decía el productor, si es que ellos no son ni buenos ni malos, ellos son los nuevos dueños de la casa y nosotros somos cucarachas, o sea, que nos ven como tales, así que no tienen ningún miramiento con nosotros porque lo vamos a tener nosotros con ellos. La verdad que esa parte está muy bien. La parte del ataque con los cazas, pues es cierto que es a lo mejor ha envejecido peor. Se nota un poquito más. Es una parte en el detrás de las escenas que le dedican mucho tiempo porque es que realmente estamos hablando que son... Es una pedazo de batalla, las cosas como son. A lo mejor ahí pecaron un poco de intentar tragar más de lo que podían mascar. Sí. Para su momento no, para su momento fue la hostia. Ahora es cierto pues que comparado con otras cosas, pues queda un poquito peor. Pero vamos, te lo ves igualmente y es bastante, bastante impresionante. El tema de los escudos está muy, muy currado. A mí me gusta mucho la persecución de Hiller con el caza alienígena. Yo creo que es, como, no sé si lo habéis dicho vosotros, es el momento en que Will Smith se convierte en estrella de cine cuando le mete el puñetazo, se saca el puro y dice esto sí que es un encuentro en la tercera fase cercano. Esto sí que es un encuentro de verdad. Como luego le vamos a ver tirando del alienígena ahí con el paracaídas y dándole patadas y tal. Ahí creo que sí, también le dejaron bastante mano manga ancha para que dijera lo que le quisiera al alienígena. La verdad que también es muy gracioso. No sé si querías decir algo. Es que el diálogo es aquello del costumbrismo. Dice, no, yo es que tendría que estar ahora mismo en una barbacoa y estoy en el puto desierto contigo que se están saliendo los tentáculos del paracaídas y huele fatal y se lía patadas con... No. Está bien. Ahí es cuando él, yo creo que rompe un poco de ser un papel que sí, bueno, tiene que molarte porque es un piloto, porque es Will Smith y todo el rollo, pero es ahí donde dices, te has llevado el papel a donde tú quieres. En este par de cosas estás ahí. y también la entrada que tiene en la base, ¿no? Que le dicen la acreditación. Dice, la acreditación, fumando el puro. Dice, mira, mira que te la enseño, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Estoy acreditado o no? Y le enseña al extraterrestre. Ahí se dimensiona. Lo que pasa es que al resto de la película ya es aquello que, como ya tiene a los mandos y tal, tiene gente a su alrededor, superior en el escalafón y tal, se vuelve como bueno, pero ya le has visto cosas. Empieza a molar bastante. Y también también hay que decir que el papel de Jeff Goldblum durante la película te gusta, es bastante consecuente. Lo que pasa es que cuando la película enloquece, que es en el tercer acto, también su papel se vuelve muy loco. Las cosas como son. A ver, a mí, como sabe Antonio, pues es la parte que me gusta, porque sale Data, aunque luego buscando realmente está basado en un diseñador de efectos visuales que trabajaron con él en Stargate, que se llamaba Okun también, y lo he buscado, y es que está basado, pero físicamente también. Dicen que los manerismos también, o sea, que a lo mejor Brent Spiner solo estaba haciendo un poquito basado en este señor, y es graciosa esa parte. Realmente no, están totalmente desconectados del mundo exterior, y claro, hace una serie de chistes que no es el momento. Y luego es cierto que tiene el final que tiene, aunque luego la segunda parte vamos, pasa por encima de eso y te lo trae de vuelta. Pero bueno, ver a Brent Spiner siempre es bien. A mí toda esa parte del laboratorio a mí me hace bastante gracia, ¿no? Y sobre todo el conocer a los invasores, porque hasta este punto solo hemos visto naves, ¿no? Y ya está. O sea, hay que conocer al verdadero villano, y a mí, oye, me ha hecho bastante gracia. Toda esta parte del laboratorio siempre me ha gustado mucho. No, y tiene además la nave, el caza, está construido de verdad. Uh-huh. De hecho, es una de las cosas que decía el Tatopoulos, que dice, claro, como lo hemos hecho todo tan sumamente grande, pues claro, el caza también era grande, creo que son como 20 o 25 metros, y encima luego se puede entrar. O sea, que fue como un pequeño desafío que ellos mismos se habían hecho ahí la Oye, tapa, luego como, todo esto, si ¿qué se hace con esto? O sea, ese caza se puede está en algún lado, en algún museo, se puede ver, visitar, fotografiar. Depende. Después de la historia que contasteis de la máquina del tiempo, a saber dónde acaban todas estas cosas. La verdad que no te puedo decir, porque es una pena. Si ves el así se hizo, con la cantidad de alienígenas que tiene este señor a su alrededor mientras lo va explicando, pero a saber dónde ha acabado todo eso. Es que hay cosas que sí que te lo paras a pensar. Es que te debes ser un marronazo de decir, hostia, es que he hecho un set, un decorado, una ciudad, un pueblo, un lo que sea para una película, y luego lo tengo que derribar y tirarlo. Claro, en los viejos tiempos de los estudios tenían un montón de cosas que era atrezo que corría de una película a otra y que se cambiaban de ubicación y cosas así por el estilo. Pero es que ahora que las películas se hacen de otra manera y los estudios, como almacenes de material, ya no existen, ¿no? Pero sí, esa nave, si la hicieron de verdad, con sus lucecicas y todas sus cosas, pues debe ser una cosa curiosa, sí. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que, de los props, vamos, lo utilizaron muchísimo luego en la promoción, porque claro, es que son cosas que molan mucho. O sea, no solamente las naves, es que luego en las, bueno, lo hemos visto antes, ¿no? Las explosiones de las ciudades, que hay un avión por ahí tirado, pues que el avión también es un avión de verdad, no es un CGI como ahora, es un avión a escala, pero que han tirado ahí en medio. Eso sí que he visto que lo utilizaron mucho, porque, bueno, de hecho, la nave a escala pequeñita de la persecución es una nave solo, que es una nave de verdad, grabada con una cámara especial para tener todos los planos. Esa nave, las naves de las peleas aéreas, no, estaban hechas por ordenador. Pero sí, es una pena, porque esas cosas sí que molaría. Yo sé, como Trekkie, que en su momento, hasta mediados de los 90, había un sitio, un almacén de todas las props de Star Trek, que sí que las tenían guardadas bajo llave hasta que hacían una peli nueva. Pero claro, todo eso ya habrá cambiado. Y hablando de aviones, aquí no contaban con el beneplácito del ejército ni nada, ¿no? O sea, esos aviones pues son aviones así hechos, fabricados, ¿no? Sí, van a una base militar antigua y principalmente están hechos por ordenador. Todo lo que es aéreo está hecho por ordenador y luego de abajo o son maquetas o tendrán alguno por ahí un poco más grande para tenerlo cerca. Pero, o sea, de estos que ponen para poder subirte. Pero no, ya el acuerdo con el ejército ya no existía. Así que se tuvieron que buscar un poco la vida. Porque, bueno, vamos a ver, aquí es que con lo de Top Gun se habló de que, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ejército del aire, ejército de tierra, tal, la marina y todo esto. Pero en Estados Unidos la marina tiene sus aviones, ¿vale? O sea, digamos que lo de Top Gun en realidad son de la marina, teóricamente. El ejército del aire ya es otra historia, es diferente. Entonces, si tú despegas en un portaaviones y vas por ahí en un portaaviones y vas con tu avioncito y todo esto, eres de la Marina. Al menos así fue como se nos explicó en aquel programa. Y si vives en Denver, ¿vale? Y estás ahí en una base, o sea, lo del Área 51 que está ahí en el Secarral, pues eso ya es ejército del aire, en teoría. O sea, que son diferentes y tienen diferentes aviones y todo eso. Bueno, cosas que... Que yo no me entero, o sea, que esto pues será tal que así. O sea, que si ahora me viene alguien y me dice, no, Will Smith es de la Marina en lugar de... Bah, pues tendrás toda la razón. Es que también, si no recuerdo mal, el cuerpo de marines también tiene aviones propios. Guay. Es diferente, o sea, las armas ahí funcionan, o sea, la división entre las armas del ejército pues incluyen diversas cosas que normalmente no las asociarías. Los marines tienen sus propios cazas de apoyo y cosas así por el estilo. Pero creo que Will Smith es que lleva debe ser ejército del aire por el uniforme que lleva, supongo. Lo que ahí sea. Nos hace falta Kurt, pero yo creo que son marines. Yo por lo que lleva él cuando sale de la casa con ella discutiendo, creo que es del cuerpo de marines. De hecho, ahora mismo no me acuerdo de que en otra película usan el CGI de estas y claro, no es correcto, porque lo que tú acabas de explicar, pues a lo mejor están haciendo una película, es que no me acuerdo ahora cuál era, que es de la Armada y están cogiendo los aviones de los marines, pero claro, ellos cogieron el CGI, el modelo y lo utilizaron, pero claro, eso no nos haría falta Kurz, que lo tiene todo eso mucho más masticado. Tampoco es que sea importante. Bueno, vamos a hacer una pausita. Y después de la misma, volvemos. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. No mires atrás. Es una belleza, ¿verdad, señor? Como puede ver por las reparaciones, llevamos intentando reconstruirla desde finales de los años 60. ¿Hace 40 años que tienen esto y no saben nada sobre ellos? No. Sabemos un montón sobre ellos. Pero lo mejor ha surgido en estos últimos días. Verá, no podemos duplicar su clase de potencia, de modo que nunca hemos podido experimentar. Desde que aparecieron esos tipos, todos los aparatitos de dentro se activaron. Las últimas 24 horas han sido emocionantes. ¿Emocionantes? Está muriendo mucha gente ahí fuera. No creo que emocionante sea la palabra que lo describa. ¿Esperan poder pilotar esta nave? Ha dicho que pueden reparar su tecnología. ¿Puede contarnos algo útil sobre ellos? Sí. Bueno, verá, no son tan distintos a nosotros. Respiran oxígeno, su tolerancia al frío y al calor es similar. Tal vez por eso les interesa nuestro planeta. ¿Quieren ustedes verlos? Esta es la caja fuerte. O, como nosotros la llamamos, el Museo del Horror. Cuando los encontramos, llevaban una especie de trajes biomecánicos, pero al quitárselos aprendimos un montón sobre su anatomía. Ojos, oídos, sin cuerdas vocales. Suponemos que se comunican entre sí por algún otro medio. No estarán pensando en lenguaje corporal y... ¿Señales manuales? Es una especie de percepción extrasensorial, telepatía. Entonces, es una forma de vida orgánica. Se les puede matar. Sus cuerpos son tan frágiles como los nuestros. Estos dos murieron en el accidente. Unas pocas semanas después. Hay que adentrarse en su tecnología, que es, y siento decirlo, mucho más avanzada. David, tú descifraste parte de esa tecnología. Descifraste la clave. No, solo me tropecé con su señal. No creo que yo pueda ayudar mucho. ¿Por qué no les enseñas lo que has descubierto hasta ahora? Adivina lo que no se les haya ocurrido aún. Y veremos si eres tan listo como esperamos que seas. Y dentro de poco, porque bueno, tenemos muchas cositas que os podemos ofrecer y hay previstas muchas grabaciones, pero dentro de muy poquito una película que a nosotros nos entusiasma porque además nos permite meternos en el caso real que inspira la película y que bueno, también acaba por ser un ejercicio sociológico aquí que vamos a hacer en la órbita de Endor sobre personas que, bueno, matan a otras. Dave, parece que ha limpiado el taxi bastante bien, pero aquí tenemos sangre. ¿Huellas? Podría ser, lo examinaremos en el laboratorio. Lo extraño es que también hay unos guantes. ¿Qué lo ha movido? Stuarts. Oh, un casquillo de una 9. Sí, una Luger. La gente no ha visto nada. Vale, soy el asesino. Un adulto negro que además resulta ser fuerte y rapado y ser blanco. Paro un taxi y le doy esta dirección. ¿Le he dado esta dirección? ¿El registro de las carreras? Aquí está. Washington con Maple. Eso está a una manzana al este. Ahí hay la misma luz, así que tal vez veo a alguien sacando al perro. No quieres testigos, así que le dices que siga una manzana más. Para aquí. Espero que ponga punto muerto porque soy inteligente y no quiero que pise el acelerador cuando le dispare. ¿Puedo? Para, pone punto muerto, boom. Le disparo en el lado derecho. ¿Y se desploma hacia la derecha? A lo mejor lo tienes cogido por el cuello cuando le disparas. De acuerdo, sea como sea, acabo de dejar un litro de sangre en el asiento de delante. Entonces, ¿por qué te pasas al asiento de delante? Por el dinero. Pero está muerto. Podrías inclinarte y quitarle la cartera. No tienes por qué mancharte de sangre. Así que, ¿por qué se pasó al asiento de delante? Soy imbécil. Pero no eres imbécil. Has esperado a que ponga punto muerto. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Me dejas ver? Sí. Soy imbécil. Acabo de matar a un hombre por $8.25. Era su tercera carrera de la noche. ¿Tenéis galletitas? ¿Galletitas? Están en el coche. Estaba guardándolas para luego. Muy dentro de poco, aquí en la órbita de Endor, Zodiac, la película de David Fincher. Además hablaremos de ese asesino del Zodiaco, del caso real, de algunas cosas que la película se inventa, de otras cosas que sí, de otras cosas que no. Las nuevas teorías, porque después de la película el caso Zodiac ha vuelto a la actualidad, con lo cual os contaremos todo eso y muchísimo más dentro de poco. Especial Zodiac aquí en la órbita de Endor, para dentro de ya. Buenos días. En menos de una hora, estos aviones se unirán a otros de todo el mundo para lanzar la mayor batalla aérea en la historia de la humanidad. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Tal vez El azar ha querido que hoy sea 4 de julio y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad, no nos desvaneceremos sin luchar. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a sobrevivir! Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia. Esto es LODE, esto es La Órbita de Endor, esto es Independence Day. Vámonos, vámonos, porque a partir de este punto, el Capitán Hile, es decir, el personaje de Will Smith, manga un helicóptero que... Mola porque llega uno y dice, ¿qué haces? No se puede robar un helicóptero, hombre, ¿dónde vas? Le apunta con el arma y el otro, ¿en serio me vas a disparar? Y el otro, pues no, venga, llévatelo, venga. Es como que... Es poco, bueno, en fin, es poco creíble, pero bueno, el caso es que se lo acaba birlando. Como hay tanto caos, supongo que no importa. Y se va a buscar a su mujer en la zona de ataque. No, yo quiero creer que la ha estado buscando durante una hora y media mínimo. Pero es que en la peli, según llega, ya la ha encontrado. También es verdad que no queremos verle perder el tiempo. Pero ojalá haya perdido un poquito de tiempo y cuando la encuentra... ya tuviera muy poca gasolina, ya estaba pensando en volverse, pues el depósito estaba vacío, porque es que da la sensación de que según llega, ¡ala, mírala, aquí está! Y está con la esposa del presidente. Esto es una maravilla. Bueno, no era importante. Las fuerzas aéreas o lo que sea, esto envían varios cazas espías ahí con misiles nucleares, estos que tienen forma triangular y demás, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman. El B-2, que hasta, bueno, los Ultimate X-Men tenían uno de estos. Ya me dirás tú, ya estaba desfasado cuando lo sacaron en el cómic. Eso fue una idea malísima. Bueno, el caso es que van ahí con estos misiles nucleares con la intención de destruir una de estas naves. Ya en plan, bueno, ¿hemos desalojado la ciudad que está debajo? Sí. Pues vamos a tirarle las bombas atómicas a ver qué pasa. Y el misil atómico es lanzado, impacta contra los escudos y luego se produce una explosión tremenda que es, en fin, lo máximo que la humanidad puede lanzar contra esta gente. O sea... más allá de misiles nucleares, no podemos hacer nada. Contra amenazas por ahí del espacio, con lo cual, si esto no funciona, nos vamos a casa. Ah, no, que no tenemos ya. Vale. Pues entonces, nada, verifican la zona. Claro, la ciudad ha quedado destruida ya, cuando después del humo y todo aquello, pues empiezan ahí a intentar mirar a distancia con un tanque, con cámaras así especiales. Y la ciudad, pues está hecha un destrozo total, pero la nave está perfecta. Vamos, es que ni siquiera ha notado el impacto. No es que diga, no, es que le hemos hecho un bollo, le hemos hecho un raspado. Nada, está perfecta. Y para colmo, la primera dama que ha llegado ahí a la base con una hemorragia ya tremenda de cuando se cayó el helicóptero y demás, Will Smith ha hecho lo posible por llegar ahí rápido, pero se despide de sus hijos, de su marido y se muere allí mismo. La primera dama muere. Y todo está mal, o sea, esto es momento de desesperación total, depresión, pesimismo. Aquí es cuando Jeff Goldblum se emborracha y pierde el norte y se pone ahí a pegarle patadas en plan, podríamos quitarle todo el oxígeno al planeta y así pues no lo querrán y se marcharán, como diciendo ya, pero nos morimos también, pues a la mierda todo. Y le pilla a su padre y bueno, trata ahí de aplacarle un poco en plan, pero te quieres relajar, que no hay que desesperarse, hombre, que todo está bien, hombre. Así intenta, bueno, lo convence rápidamente. Dice, venga, abrígate un poquito que vas a pillar un catarro. Y esta chorrada se convierte en una ideaza que te cagas. y lo utilizáis, papá, si es que eres un genio. Y de este modo, Levinson, el personaje de Jeff Goldblum, envía un virus, o sea, digamos que hace una demostración a todo el mundo, le mete un virus al caza que tiene allí en el hangar, le dice al general este del Área 51 que dispare a una lata que han puesto dentro, que está dentro del área de escudos. Claro, la bala rebota por el escudo, pero luego le mete el virus este informático, los escudos caen y vuelve a disparar y la lata la agujerea. Con lo cual la idea del catarro no está nada mal. Así que si alguien pudiera meterse con la nave esta y un virus informático dentro de la nave nodriza que está en órbita, podrían meterle el virus ahí directamente hasta las trancas. Y ese alguien, pues obviamente es el capitán Will Smith, no, el capitán Hiller. Claro, él dice, yo lo piloto todo, yo si hay una cosa que se puede pilotar, yo lo puedo pilotar. Pero es que ni siquiera ha ensayado, o sea, es como vamos a llevar esto sin haber hecho ni un ensayo, pero él puede. Total, que él que quería pilotar, porque bueno, al principio de la película, no sé, creo que no lo hemos dicho, pero él soñaba con ser piloto de la NASA, ir por ahí, ser pilotar el transbordador y todo aquello, ¿no? Pero le han rechazado, por tanto continúa donde está. Pero claro, pilotar una nave extraterrestre desde el Área 51 hasta la nave nodriza orbital es lo más cerca de ser astronauta realmente, ¿no? Con lo cual, bueno, si esto lo consiguiera, si se pudiera hacer, pues desconectarían entre sí las naves, que no tendrían conexión, y los escudos caerían, con lo cual ya pasaría a ser una batalla más convencional y ya a lo mejor, los misiles nucleares cumplen alguna función. A partir de este punto llega ya la colaboración humana, en plan, bueno, este es nuestro plan, vamos a por ello. Los árabes, los europeos, los chinos, los rusos, todos los demás no han estado haciendo ningún plan que merezca la pena, o por lo menos no han alcanzado ningún plan hasta ese momento, estarán jugando al póker, quien sea, nosotros mismos estaremos jugando al póker o viendo películas antes de que desaparezcan. Y los americanos pues llegan y dicen, vamos a ponernos en contacto con todo el mundo y vamos a decirles que este es nuestro plan. ¿Y cómo? No podemos usar métodos convencionales porque a lo mejor nos detectan y todo esto, y como queremos hacerlo todo esto por debajo de la mesa, vamos a contactar en código Morse. Vale, vamos a hacerlo así y vamos a organizar toda la contraofensiva esta entre todos, porque no podemos ser solo nosotros. Aunque seamos nosotros y el espectador nos va a ver solo a nosotros, pero todos los demás también tienen que participar. Y nada, el plan es ese, infiltrarse, viralizar y luego destruir. Problema, que en este momento no hay naves suficientes. Sí que hay naves, lo cual es, esto a mí me descuadra un poco. Sí, sí, o sea, sí, hay naves suficientes, pero no pilotos. ¿Cómo es esto? Hay cosas que son, lo ha hecho un mago, la casualidad increíble, el Computer Magic y el Área 51... que tú lo has visto en otras películas, en el Área 51 tienen el arca perdida, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, ¿cómo no van a tener un kit IKEA de monte su propio avión con una llave Allen? O sea, estos aviones tienen a porrón. Los tenemos todos plegadicos. Lo que no hay son pilotos, que es como... Será al revés, habrá pilotos de sobra, pero no a máquinas, ¿no? Pero bueno, que sí, que hay naves suficientes para la batalla, pero no tenemos pilotos, claro. En una base aérea, recuerdo, ¿eh? Es el Área 51. Bueno, este abracadabrante recurso del guión solamente cumple el propósito de que vayan por ahí a buscar pilotos entre la población y que de este modo este fumigador borracho, Russell Case, este tío al que abdujeron en su momento, entre en toda esta dinámica. Y no solamente él, sino otro después. Ya hablaremos de eso. Antes de salir con la nave pitando, pues el capitán Hiller, ¿no? O sea, Will Smith organiza ahí una boda express en plan, venga, vamos a casarnos ya, por si acaso esto sale mal, ya te pilla casada y no me la pegas con nadie. Bueno, el caso es que se casan allí mismo en plan, pero en una sala de reuniones ahí del Área 51, se casa ahí con su novia y ya está. Y Jeff Goldblum, que en esos momentos estaba ahí con su expareja, que sí, ay, es que estás con el presidente, pero estabas antes conmigo, me has dejado por él. Pues como casi como que se reconcilian, todo está bien. O sea, incluso estas cosas que podrían generar alguna animadversión y más rivalidad, ¿no? Tampoco se perdonará todo, si es que al final todo está bien. Pero bueno, que ahora su expareja ya está dispuesta a volver a ser su pareja otra vez. Y el presidente pues lo que va a hacer es dar un discursito aquí emotivo, con el 4 de julio como, bueno, como principal leitmotiv, por decirlo de algún modo, con el objetivo de sobrevivir, de que toda la humanidad permanezca unida y así todos vamos a celebrar el Día de la Independencia, que es una cosa como muy, muy, muy norteamericana, para convertirla en un fenómeno mundial. Y el resto de la humanidad mordemos el anzuelo y decimos, sí, nos encanta el 4 de julio, queremos ser norteamericanos también. Porque así es como, o sea, los norteamericanos quieren ver al resto del mundo como que queremos ser ellos, en realidad. Y probablemente algo de razón tengan en cierto sentido. No en todos los sentidos, pero en alguno. Creo que es el momento más americanada de toda la peli, pero bueno. Y aquí es cuando, encima, el presidente, que ya nos han dicho por activa y por pasiva que fue piloto en su día, pues decide subirse a un caza de combate él también y comandar ahí a primera línea ofensiva y casi nada. Casi nada. Esta idea se la quitan cuatro generales de la cabeza, pero en el momento, pero él dice, mis huevos, voy a ir yo y me voy a jugar la vida y soy el presidente y ya está, ahí fuera. Señor, que no hay vicepresidente, que nadie lo ha visto, ni en toda la película no ha salido. ¡Me da igual! Os apañáis sin mí, si muero. Y tenemos ese momento maravilloso donde el presidente pues se monta en un caza y dice, venga, vamos para allá. Y en la nave extraterrestre se suben Will Smith y Jeff Goldblum con el tema este de, mira, me he traído un par de puros que me los ha dado el padre de Jeff Goldblum, porque sin puro no se puede ir a la batalla. Y si triunfamos, pues nos lo fumamos, pero no antes de la tormenta. Y nada, pues está todo dispuesto ya, ¿eh? O sea, voy a hacer aquí un pequeño paroncete, por si queréis comentarme cualquier cosita. Pero estamos casi a punto de entrar en el clímax y todas estas secuencias así de preparación, con los discursos épicos, la boda, en fin, todas estas movidas. Probablemente tenga por vuestra parte algún comentario que otro. Bueno, es el rato un poco tranquilo de la película. Es el rato también en que Jeff Goldblum encuentra la solución a todo. Porque, claro, tú eres una raza extraterrestre milenaria que está arrasando el cosmos. No quieres pagar la suscripción a McAfee. Ni al panda ni a nada. Entonces van sin antivirus por el universo. Eso con el paso de los años se ha criticado mucho. Tío, es que pero quiero decir. O sea, pero, es, que bueno, lo hace en horas. En dos minutos ya tiene un virus para. Además, programa en un lenguaje directamente extraterrestre. O sea, le han dicho, mira, tenemos la nave aquí. Y es que no sabemos ni su vocabulario, ni su idioma, pero ni puta idea. Y él dice, no, voy a hacer un virus y lo cargaremos en su ordenador por Wi-Fi. ¿Por qué? Wi-Fi. Dice que era el Wi-Fi, porque el Wi-Fi no estaba en aquella época. Vale, es una solución escamochante. Es computer magic y todo lo que quieras. Pero en su momento te colaba. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si vamos a criticar pues cosas, soluciones en una película que es pura es palomitera a morir, yo creo que es llevar las cosas demasiado lejos. Pues han hecho un virus. Jeff Goldblum es un genio. Te han dicho muchas cosas durante la película 26 veces. Jeff Goldblum es un genio, que la mujer en el fondo lo ha dejado porque dice, es que tú podrías tener un premio Nobel. Dice, bueno, es que yo no quería un premio Nobel, quería estar contigo. Dice, bueno, ya, pero yo quiero estar contigo con un premio Nobel. Te han dicho que el ¿cómo se llama? El Bill Pullman, que por cierto, Bill Pullman, si os parece soso, el niño de Bill Pullman, que es actor, es todavía más soso. Que lo sepáis. Que está en la de Stephen King, esa de El misterio de Salem Slot, está él como podría estar un trozo de papel pintado. Pero bueno, te dicen, es que era piloto, estuvo en la guerra del Golfo, es que es héroe de guerra, es que es no sé qué, es no sé cuántos. Y la jefa de prensa. ¿Y el pelo que tiene qué? Porque esa es otra. Y tal. Entonces tiene que llegar el momento que, en el fondo, yo viendo la película en el cine pensaba, hostia, lo están escalando mucho esto. Tenemos aviones, pero no tenemos piloto y el presidente es piloto. No, hombre, sí llegan a eso. Es un rato curioso. Es un rato, digamos, es lo necesario. Claro, esto lo ha escrito Emmerich. Entonces Emmerich ha articulado bien la amenaza, el enemigo, el desastre, y supongo que en un momento determinado él con Dean Devlin y los otros dos que estaban en el guión, dice, bueno, ¿cómo lo vamos a arreglar? Esa conversación se debió dar, y es la mejor idea que tuvieron, virus informático y arreglando. Pero es un fallo, es un fallo, o sea, quiero decir, decimos, no, es que estas pelis, pues hay que tomárselas como lo que. Sí, nosotros también. y las disfrutamos, pero me parecería mal que le sacáramos fallos de Interstellar y de esto no. Es un despropósito total. Lo del virus es un despropósito total. Y todo lo que pasa dentro de la nave espacial es un despropósito completo, porque nada tiene sentido. Está todo hecho para solucionarlo a lo fácil. Está, es una solución facilonga, más no poder, pero es una gilipollez como un castillo. Ya está. Si hay que decirse, se dice. Sí, es verdad. Poca discusión hay ahí, las cosas como son. Yo me acuerdo cuando era así más joven, sí que lo defendía diciendo, no, pero es que nosotros hemos desarrollado nuestra tecnología en base al OVNI de Roswell, y claro, por eso es compatible la informática y tal. No, claro, es que la respuesta no está por ahí. La respuesta está por ahí. Dice, bueno, hemos estudiado la nave, hemos podido acceder a determinadas cosas, a su ordenador, no podemos moverla, no podemos activarla, pero tenemos rastros de código, cualquier cosa hubiera valido. Pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, es el año 96. El mundo era diferente, no había Twitter. No, oye, es el poder del guión. ¿Cuántas veces te han dicho que el tío es un genio? Claro. En la primera media hora te lo han dicho 3 veces, pero no un genio de... Es que estás de antenista, no, es que tú podrías hacer, pero es que te lo han ido diciendo muchas veces. O sea, los problemas de la película son pequeños, pero te los recuerdan mucho. O sea, igual el problema de él con el presidente. Ella estaba apoyando la carrera del presidente Whitmore y el otro se creía que la estaba engañando y por eso se pegaron. Pues ya está, pero bueno, pues sigamos para adelante. El problema de Hiller con la stripper, es que si se casa con una stripper no le van a hacer astronauta, pero como le envían la carta dicen que no va a ser astronauta, pero bueno, esa era la... pues eso, era otra época, pero como las pelis esas de desastres de los 70, hay que darles a cada uno, tenemos que darle su desarrollo, muy básico, muy, muy, vamos, a brochazos, pero tienen que tenerlo. Y que el presidente es piloto, es que eso sí que te lo tenía de gracia. Él va finalmente a pilotar un avión, porque si no te lo dicen cuántas veces durante la película. Ya, pero eso es el equivalente a que Kennedy, que era oficial de la Marina, que estuvo en una patrullera fuera de guerra, Kennedy hubiera cogido y hubiera dicho, vamos a ver a cochinos, el barco lo llevo yo. Sí, sí, pero si es que eso es sin sentido, pero es que lo que has dicho tú, es una peli palomitera y a donde vamos es a eso. Y si a Will Smith le vamos a meter en un ovni y lo vamos a enviar a la otra nave, ¿quién nos va a llevar la trama de la Tierra? ¿Quién va a llevar la liberación? Pues si tenemos 3 y 2 están en el espacio, el que queda. Claro, pero hay una cosa que es el cierto sentido del humor. La película, insisto en un concepto, los personajes lo viven en serio. Pero la película puede oscilar a ser ligera y a ser autoconsciente. Aquello que se sube al ovni Will Smith y está con Jeff Goldblum y dice, venga que arrancamos. Y entonces pone primera, empuja los mandos y el ovni va para atrás. Y tiene escrito en un papel el sentido de que va la dirección de los mandos. Entonces se limita a ponerlo al revés. Dice, ahora ya estamos preparados. Eso es un chiste bastante tonto, pero también te indica que en el fondo no hay tanta gravedad, que esto va a salir bien. Y que bueno, que si alguien dice esto es una memez, pues que nosotros también sabemos lo que estamos haciendo. Sí, una profunda tontería, pero lo estamos haciendo con cariño, leche. Como la prueba del escudo. O sea, dispare a la nave. Ya, pero hombre, tiene un escudo, esa bala va a rebotar y podrías haber matado a alguien de un rebote. Y empieza el otro, culpa mía, disculpar. Es como, joder, tío, vaya idea de bombero para demostrar un punto, ¿sabes? ¿Tú te imaginas que mata a una científica de allí con un balazo en la cabeza? Pero y es todo que el mundo mirando ese gol y diciendo, estarás contento, ¿no? En un arroyo, treza como puedas, mata a uno, se cae detrás suyo y dice, bueno, sigamos. O el top secret. Dice, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí es que, vale, pero es un punto y es eso, es una peli palomitera y vamos a lo que vamos. Porque como nos pongamos a mirar las fallas, es que es como aquí no... Y vamos a entrar en la peor parte, que es toda la razón, Antonio, que es lo de la nave. Es que lo de la nave es un sinsentido tras otro, tras otro, tras otro. Es que no, ahí no va a tener nada sentido, pero luego hablamos de eso. Luego ya llegaremos. Pero bueno, quiero hacer un enlace con Apolo 13. Porque ¿quién casa a Will Smith? Pues el padre de Ron Howard, que hacía también de capellán en Apolo 13. Hostias. Madre mía. Mirad, volvemos al tema de que cogen para un papel de ni 30 segundos debe ser lo que aparece ese señor ahí, y cogen a un señor actor para hacer de capellán también. Eso a mí me hizo gracia cuando vi la similitud. No, en este último visionado la verdad que me queda con más cosillas, pero volvemos a lo mismo, que cogen actores competentes para cualquier papel, lo que le da cierto empaque a la película, cosas como son. Madre mía, bueno, pues cositas que estamos aquí aprendiendo, amigos. Esto es así. Bueno, iba a decir yo algo, pero no sé, se me ha escapado. Bueno, nada, vamos a seguir. Por cierto, sí, ya me he acordado de una cosita. El momento en el que mete primera, que decías tú, Albert, y la nave hace un quiebro ahí raro, que es, ahí va, sí, pero claro, recordemos que es la primera vez que la está pilotando. Vale, o sea, quiero decir, aunque él sepa pilotar todas las cosas del mundo, pero copón, o sea, que estamos hablando de una nave extraterrestre, o sea, no debería saber pilotarla tan bien. Pero bueno, esto me recuerda a lo de Objetivo la Tierra o aquella mierda de película que salía John Travolta, Forest Whitaker. Que campo de batalla. Pero ¿qué me estás contando? Campo de batalla de la Tierra, lo más grande del mundo. Sí, hay cavernícolas pilotando cazas de combate. Bueno, pues esto es una cosa parecida. Bueno, es que cazas de combate que llevan 3.000 años parados y no se han deshinchado las ruedas ni se han descargado las baterías. Claro, tío, sí, pero unos cavernícolas que no saben ni leer, cogen y se suben y ¡hala! Esto es fácil, copón, esto lo hace cualquiera. Sí. Pero eso está muy bien explicado, que los han chufado John Travolta en una máquina para que aprendan, como en Matrix. Claro, sí. Es una película revolucionaria. Una maravilla. Hay algunas cositas que, aunque os mole mucho, o sea, yo siempre he dicho, aquí a Lode yo traería cualquier cosa que me pidierais. Bueno, probablemente cualquier cosa, ¿no? Pero tío, si es una película donde sale Forest Whitaker disfrazado de oso de peluche, ¿qué más quieres de la vida? Cualquier cosa menos eso. Yo con cualquier cosa menos eso, yo ya la vida no le pido más. Tú sabes lo malo de mi vida, que es que yo Campo de Batalla de la Tierra no me parece mala porque me leí el libro que es peor. Pues narices, el libro lo defiende mucha gente, ¿eh? En plan, el libro no está mal, pero la peli, pues creo que tú eres la primera persona que me encuentro que la defiende, ¿eh? No la defiendo. Eso es un artefacto muy curioso, pero te puedes divertir mucho hablando de esa peli, ¿eh? Una peli donde los, ¿cómo se llama? Los disquetes informáticos de los extraterrestres son más grandes que una cinta de vídeo 2000. O sea, te la mala idea. Pero volvamos a Independence Day, que me pierdo. Lo que iba a decir, que cuando le... Es el momento... Vamos a ver, aquí se traduce como ¡ahí va! Y el otro, ¿cómo que ahí va? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ahí va? Quiero decir, esto nos demuestra un poquito en qué época estamos, ¿no? Donde cosas muy sencillitas, que yo creo que ya se han importado y que ya están aquí en nuestro lenguaje, como el ups. Lo que dice Will Smith es ups. Y el otro, ¿cómo que ups? ¿Qué significa ups? Vale, o sea, que aquí se traduzca como un ahí va cuando el ups lo llevamos usando nosotros ya bastante tiempo, pero no tanto. Pues nos demuestra un poquito dónde está la película y cómo las culturas pues van mejorando con el paso de los años y cómo algunas cosas. También es verdad que quizá todas las lenguas se anglosajonizan demasiado y el inglés no sé si incorporará detallitos por ahí de otras lenguas o no, pero bueno, el caso es que, joder, pues podría haberse dejado como el ups y ya está, porque la ahí va le hace perder un poquito de sentido a ese instante. Pero bueno, a lo que voy, que llega la hora, es la hora, el ser humano contraataca, solamente hay un intento, o los matamos o nos matan, así que nada, pues el capitán Hiller Will Smith, que lleva toda la vida queriendo ser astronauta, pues por fin sale al espacio. Se dirige la nave nodriza. Es verdad que ya cuando se va aproximando, pues digamos que como el rayo tractor de Star Wars, digamos que ya la nave nodriza se encarga de la autonomía de la nave y ya ellos pues pueden liberar los mandos y pasar de todo. Van a ir a casa, entre comillas. Y mientras un ejército de caza de combates, de cazas, bueno, pues no sé si son más de 100, tiene que haber ahí, se dirige a una de las naves de superficie, entendiendo que en todo el mundo ocurrirá algo parecido. Vamos, que los chinos también están con sus aviones, los rusos igual, los franceses igual. Aquí en España a lo mejor fueron 6 aviones solo los que salieron, pero bueno, en aquella época pues no sé, ya tendría. Bueno, es conocido el poderío de la flota aérea de Namibia y de Uganda y de Zaire también. Claro, es que al colocar en algunos planos naves en sitios donde, joder, es que no son amenaza para ellos. O sea, yo no sé si Nueva York no era una amenaza, o sea, irse de verdad al Zaire, te vas a ir ahí a buscar. Es como, ¿por qué ahí? Pero bueno, el caso es que a través de los ojos de los norteamericanos vemos un poco cómo se va a resolver el conflicto. Y bueno, pues vemos como primero Hiller y el otro, y Levinson, o sea, Will Smith y Goldblum, entran dentro del interior de la nave nodriza, son conducidos, bueno, una nave que tenía 550 kilómetros de diámetro, pues eso es un país entero ya, y van por unos pasillos, o sea, gigantescos, esto es ciclópeo. Y ellos dicen, o sea, no hay comunicación ni nada, que allí no entiendo que no recibirían comunicaciones internas, ni códigos, ni nada por el estilo, o sea, no haría falta improvisar nada en plan, nada, ha habido un fallo con las armas, aquí bien, todos bien, vosotros bien, porque es todo telepático. Pero al ser telepático, ¿no deberían coscarse de que la nave no tiene gente telepática en su interior? ¿No deberían descubrir a estos dos? No lo descubren. Y por si acaso dicen, uy, si nos ven por el cristal este, nos matan. Son muy visuales los bichos estos. Así que dice, no, pues yo que soy muy listo, aprieto este puto botón, que lo mismo lanzamos un misil o cualquier cosa, un rayo láser y ya la hemos jodido. No, aprieto el botón que yo sé cuál es y zasca. Se cubre el parabrisas, se cubre ahí de una pancarta que ya no les pueden ver. Es como, bien, todo esto va bien, somos la polla, joder, nos sale todo bien. Y ven, claro, ven sobre una plataforma ejército, o sea, millones de ejércitos de esos esqueletos, o sea, que al final esos bichos con esos esqueletos con tentáculos y todo iban a pasar a la última fase de la invasión, o sea, iban a bajar a tierra, iban a buscar a los seres humanos ahí a tope, una cosa tremenda. Así que llegan. Perdón, Antonio, pero la nave no solamente todo lo que dices, sino que es una nave que es la del incidente de Roswell, o sea, es una nave que ha vuelto 50 años después y tampoco les extraña a los alienígenas. Es como, bueno, pues es una más. Claro. Es como encontrarte un coche de los 60 con matrículas con una sola letra, ¿no? ¿No te extraña? Sí, sí, pero bueno, pues nada. Y de hecho, que es una cosa que me hace mucha gracia. ¿Cómo solucionamos lo de entrar? No, ya te metemos nosotros. Lo del rayo tractor es una como... Está siendo el momento más difícil de la película, pero perdona, continúa. Ya lo está siendo controlada automáticamente. Entonces, se llevan la nave hasta unas sujeciones y digamos que los enganchan ahí por arriba, pues a unas especies de estalactitas tecnológicas y se quedan ahí. Justo delante, que es oportunísimo esto, no lo siguiente, justo delante de lo que es el centro de mando alienígena, donde hay un tío ahí que está mirando a través de los ventanales y demás. O sea, no los han llevado a 164 kilómetros, porque quiero decir, con tantos kilómetros que lo pongan justo ahí delante. No, se queda ahí. Y no les va a buscar nadie ni nada. Y nada, pues Jeff Goldblum carga el virus en la red de la nave nodriza, wifi o lo que sea. Nadie preguntó y desde luego nos da igual, pero no a quien lo dé. Y un poco como que empieza el juego, los sistemas extraterrestres se empiezan a malfuncionar y los cazas que van de cabeza contra una de las naves de superficie ven, pero eso sí, al segundo intento, que los escudos han caído. Es decir, el virus va poquito a poquito y va jodiendo cositas poco a poco. Lo primero es dejar caer los escudos. El presidente lanza un misil nuclear, ¡pum!, explota contra los escudos, ¡va! ¡Vámonos! ¡Retirémonos! Esto ya no tiene solución. Y el presidente dice, ¡no, jopón! Venga, paciencia, que seguro que Goldblum lo consigue. Vamos a lanzar un segundo misil. Y el segundo misil impacta, no es que reviente la nave, pero lo hace pupita en los exteriores, se ve que esto es muy robusto. Bueno, si le fundimos a misiles, lo mismo hacemos algo. Y entonces salen los cazas marcianos ahí a dar toda la lata que puedan y más. y se produce pues una batalla en el aire, pues muy de, bueno, a escala Star Wars, por decirlo así, con un montón de naves extraterrestres pequeñitas y aviones humanos por ahí, pues eso, mezclado, todo mezclado, caos total. Pero bueno, que por muchos misiles que le tiren, el cuerpo de las naves extraterrestres es demasiado masivo y como que no hay manera, ¿no?, de destruirla. Así que ellos se ponen encima de otra población, los malos, abren el cañón como diciendo, bueno, esta ciudad no será una gran capital, pero la vamos a fundir y a la mierda a todos. Y del fuego lo mismo nos cargamos a todos estos bichos que están revoloteando a nuestro alrededor. Lo que es matar moscas a cañonazos. O sea, la expresión la inventaron los enemigos siderales estos. Bueno, total, que abren el cañón central para meterle otro tiro a la zona. Y es el instante en el que el presidente dice, ay, amigos, si se lo tiramos por ahí dentro, esto es como... me vais a perdonar. Pero lo voy a decir en plan bruto. O sea, el presidente tiene una ocurrencia que es maravillosa, que es justo cuando una persona se va a poner a cagar, darle por el culo. O sea, es una cosa así. O sea, básicamente es esto. O sea, la idea es esa. Y el presidente lanza su misil, el que le quedaba, pero falla. Y ya no quedan más misiles porque han estado usando los misiles nucleares por ahí en partes que no son, en donde no se debe, y al final pues nadie tiene un puto misil nuclear aquí que meterle por el culo a esta gente, con lo cual, ¿quién es el que aparece? Pues Russell Case, el personaje menos creíble de toda la película, el borrachuzo este que fumiga las cosechas que no son, que llega aquí pues eso, con toda la épica, bueno, épica ingenua, épica artificiosa del momento. De hecho, el Presi y otros pilotos se ponen ahí, tiran de ametralladora para cubrirlo y hacerle llegar hasta el centro. Y nada, cuando llega Russell Case, está a punto de soltarlo, ¡zasca! Los enganches del misil no funcionan. Y que no puede soltarlo, y dice, bueno, pues me meto con todo. Así que él toma la determinación de hacer una maniobra kamikaze y, bueno, meterse con el avión. Y ya, pues, que como el avión va a explotar y por el impacto, pues el misil que explote. Y yo muero, claro, por supuesto. Así que se despide en una secuencia que a mí me pone nervioso incluso porque es que de increíble que es. Es que es ridícula, ¿no? Con él ahí haciéndose el cowboy loco aquí. ¡Ay, you! ¡Ya estoy aquí! Sí. ¡Me habéis echado de menos! ¡He vuelto, hijos de puta! Y como que se abduce él solo, ¿no? Y nada, pues se mete ahí justo cuando van a pegar el pelotazo padre y van a destruir toda la zona. Pues el avión viene ahí con su misil nuclear incluido y ¡fusca! Pues mete ahí un pifostio tremendo, explota la nave entera desde el centro hacia los extremos, un montón de llamas y de explosiones internas empiezan ahí a producirse y la nave cae ahí a plomo, que pega ahí un trastazo contra el suelo y se descogorcia. Este truco que solo los americanos, insistimos, han alcanzado eso, porque por ahí en Rusia, en China, en Japón, Francia, Italia, donde sea, nadie ha tenido esa ocurrencia, ¿no? Entonces, los americanos dicen, lo hemos hecho, nos hemos cargado una, díselo a todo el mundo y que lo hagan, porque es fácil. O sea, esto que hemos hecho lo puede hacer cualquiera. Y nada, pues hasta los zimbabuenses por ahí lo hacen, en Egipto lo hacen, de hecho no se descogorcian al lado, o sea, no destrozan las pirámides por muy poquito, porque Egipto es como un barrio de la periferia, sí, de Barcelona. O sea, es un barrio chiquitín. O sea, están las pirámides y luego hay cuatro casas alrededor. Egipto no es grande. Egipto es pequeñísimo. Son las pirámides y ya está. Entonces, ¿dónde se va a caer la nave? ¿A 170 kilómetros por ahí en otro lado? No, se escogorcia justo ahí al lado, en Giza, en la meseta de Giza. Es como, me cago en todo. O sea, tened un poco de cuidado. Que vivís de esto. Copón. Pero bueno, no pasa nada porque ahora mola más. Porque puedes ir a ver las pirámides de Egipto y una nave destrozada de los extraterrestres. Aunque bueno, naves de extraterrestres destrozadas en todas partes. O sea que ahora mucho, mucho turismo con eso no van a conseguir. Pero bueno, que le dicen a toda la gente con Morse, aunque ya el virus se ha cargado las comunicaciones de la nave, pero siguen usando el Morse porque somos gilipollas. Y mientras, pues eso, en el interior de la nave nodriza, atrapados ahí en el caza alienígena, porque está ahí enganchado a esa estalactita tecnológica, pues Jeff Goldblum y Will Smith se empiezan, no han salido en la tormenta, pero ya se empiezan a fumar el puro de la victoria, y no entiendo muy bien por qué, porque todavía tienen que salir de ahí, pero bueno, el caso es que deciden, porque les están abriendo las compuertas y todo lo demás, deciden tirar ya por fin el misil al puesto de mando. Podrían haberlo hecho 30 minutos antes, pero no. Lo tiran ahora, lanzan el misil. El misil tiene una cuenta atrás de... Este no, o sea, rompe cosas, pero no estalla al contacto, sino que tiene que esperar para explotar la carga interna 30 segundos. Con lo cual, nada, se libran ahí a la fuerza, a lo burro de las sujeciones ellos también, y escapan de allí maniobrando a tope, escapando por la puerta que se va cerrando por los pelos poquito a poquito, esquivando naves y de todo. Y nada, a los 30 segundos de margen se cumple ese margen y el misil incrustado ahí en el puesto de mando pues explota por fin, y la nave nodriza se va a tomar por saco en mil pedazos. De hecho, los pedazos alcanzan la navecita esta con la que escapa Will Smith y el otro, y no volvemos a saber de ellos hasta que, bueno, digamos que ya la humanidad ha ganado, hemos derribado todas las naves, la fiesta es brutal, no hemos tardado ni dos días, o sea, ni siquiera un día entero, hemos tardado horas en hacer esto, todo es alegría, todo es fiesta y sin razón. Y Hiller y Levinson llegan a Tierra finalmente, se los encuentran en el desierto, allí están fumándose su purazo que les ha durado hasta allí. Se reúnen con sus seres queridos, tendremos los fuegos artificiales de los fragmentos de la nave extraterrestre fundiéndose en la atmósfera. Y poco más hay que contar porque ya está todo dicho y hemos tenido rock and roll a tope desde el primer momento hasta el segundo, aunque ahora aquí en este momento el guión es flojo, no lo siguiente. Porque quiero decir... El guión murió fuerte. Sí, tío. En un momento determinado el guión dijo, hasta aquí he llegado. Supongo que habrían escrito más, pero se caerían las letras del papel porque el papel no lo aguanta todo. Porque os voy a hacer un pequeño comentario. Hiller y Goldblum, o sea, Will Smith y el otro, salen maniobrando de la nave cuando la nave ya se ha quedado offline, ¿de acuerdo? O sea, el virus paulatinamente va estropeándolo todo. Pero cuando salen, la nave estalla. Por tanto, toda la tecnología de los aliens e incluso los aliens mismos desaparecen, se funden, caput, se acabó. Cerramos el telón. ¿Cómo consigue Will Smith, en una nave que sigue vinculada a la tecnología extraterrestre, aterrizar donde él quiere y no caerse y esparrufiarse en cualquier sitio? Ahí está el detalle. Porque en principio todo ha quedado inerte, todo ha quedado fuera, todo ha quedado offline. Los cazas enemigos también han caído. ¿Por qué él puede aterrizar? Por la magia del computer Magic. Este. Yo estoy pensando ahora, y creo que las naves, los cazas de tierra, hubo que irlos destruyendo de uno en uno. Lo que logran con el virus es que se queden sin escudos, pero luego los pilotos tienen que destruirlos, creo yo. No creo que cayeran a plomo. Entonces estoy equivocado yo, y aquí lo ha ganado Emerick. Fantástico. No, sí que lo dicen que va a ser momentáneo. La pérdida de escudos, que van a ser unos minutos para hacer ese ataque. Uh-huh. Luego, cuando pierden la nave nodriza, pues se pierde la nave nodriza, pero es cierto que las naves, los cazas sí que siguen siendo autónomos. Eso sí que, por lo menos hacen una... A ver, es que era otra época, yo creo que sí que eso lo cubren. Hay otras cosas que no. Ya, pero vamos a ver. O sea, me estás diciendo que viene una nave que lleva 50 años que no saben de ella, que se estrelló en su momento en la Tierra. La has conducido en cuanto ha salido al espacio, la has teleconducido, ¿no? O sea, automáticamente hasta el interior. Has abierto la puerta y has metido la nave. Y ahora se te ocurre cerrarla. Haberla cerrado en cuanto la nave hubiera entrado dentro. Entonces se hubiera encontrado con Looney Smith con la puerta cerrada ya. No cerrándose, sino cerrada ya. No, vamos a dejarla abierta por si alguien más viene. ¿Pero quién más viene si todo el mundo está ocupado? ¿Por qué no se ha cerrado esa puerta antes? Se cierra cuando... ¡Ay, que nos están jodiendo! ¡Vámonos! ¡Ay, cierra, que no se vayan! Es como... Si te pones a sacar fallos, no paras, ¿eh? O sí, sea, no, en esta parte, no. ¿En serio aparcas la nave y no preguntas telepáticamente... Bueno, ¿qué ha pasado? Habéis estado un tiempecico sin venir... O sea, no se dan cuenta de que algo raro está pasando hasta que no les tiras el misil en la puta cara, y aún así tampoco pasa nada, porque no la... O sea, en serio, no hay formas de destruir esa navecica que la persiguen ahí Al final, o sea, ya al final cuando se han escapado. Chicos, son un montón de cosas que dices, bueno, bueno. La amenaza, no, la amenaza. Poder, es que. El poder es del guión. Es ahí el que manda. Claro, pero ¿habéis visto este meme del perro super cachas al principio que luego es un caniche ahí? Pues es esto, o sea, la amenaza ha pasado de ser un oso rabioso, vicioso y lleno de coca hasta las trancas a convertirse en una trucha que ya estaba pescada y ahogada, tío. Es como un jodido. Bueno, pero eso yo creo que es muy propio de las pelis de ciencia ficción, o sea, es el espíritu humano el que gana porque de repente el monstruo. Bueno, el espíritu humano o el espíritu americano. Pero el alienígena se convierte en tonto. Al principio es una máquina de matar perfecta y de repente ya, pues no. Yo creo que eso es, por desgracia, una herramienta que vemos en varias películas. Y aquí lo hacen, pero es que es eso, es el peor momento de la película. Incluso hay un momento donde ellos se fuman el puro porque no pueden irse. Entonces, bueno, pues están como pasando el rato hasta que tengan que tirar el petardazo y morir. O sea, ellos ya se dan por muertos, pero de repente no. De repente pueden escapar. ¿Y por qué no habéis escapado antes si podéis escapar? Es que son muchas cosas. No, eso está bien explicado. Van a un amarradero. Básicamente van a un espacio puerto, por decirlo de una forma. Entonces están agarrados. Están sujetos por el sistema de aterrizaje automático. Por eso no pueden despegar antes y por eso se fuman el puro, etcétera, etcétera. Lo que no me cuadra es que disparen el misil, maten al alien, al Peláez, que estaba de turno, que lo para con toda la boca, y que de repente pues aquello se abra porque se ha abierto. Claro, no, es que ¿por qué de repente eso se abre y no se abre antes? Es que es ahí donde, pues porque ahora lo necesitamos para que tengamos una persecución en el último segundo con tres naves y de nuevo que no saben conducir, porque... Vale que se les cierra la puerta en la cara, pero que se estrellen las tres, no se salva nadie. No sé, es que son aquí es como, pues eso, que ya se ha acabado esto, hay que ir terminando. Y hemos pasado eso de una amenaza, pues eso, alienígena, superpoderosa tal, a, pues eso, para Peláez y compañeros. Sí, sí. De hecho, en la segunda parte hay una parte de la trama que se centra en que viene un aliado galáctico que está fabricado por Apple, ¿no? Que es una esfera blanca y que tiene comunicaciones con los humanos. Y al acabar la película dice, bueno, os enseñaremos ciencia y tecnología porque vosotros estáis capacitados para matar a este enemigo, ¿no? Que está a escala galáctica asolándolo todo. Porque básicamente es que sois muy burros. No he encontrado gente tan burra nunca en ninguna parte. Sois unos burros del carajo. El espíritu humano que gana muchas veces en este tipo de películas es porque sí, por el poder del amor, el poder de la amistad, pero por lo que tú dices, es porque habéis sido tan brutos que habéis acabado con una reina, sois los únicos, así que no os preocupéis que os voy a dar armas mejores y tal, y es aquello que la esfera va pensando, bueno, les voy a enseñar lo que necesiten, no se los voy a enseñar todo porque estos como tengan acceso a la tecnología del viaje interespacial y no estén controlados, nos montas Warhammer 40.000. En el fondo hay un poquito de eso. Es una película, la secuela es una película inferior. Es una película muy rítmica y es muy vistosa. O sea, visualmente tiene cosas francamente espectaculares porque había más dinero y muy buena utilización del CGI y hay imágenes potentes y todo el rollo. Pero es una película que tiene ideas que malogra y en cambio te da mucha diversión, o sea, es muy irónica consigo misma. No desarrolla absolutamente nada, pero tiene estas ideas locas de que vamos a ganar por nuestros huevos. Y hay cola para ser el héroe que salve el día y cosas así por el estilo. No diré que alcance a ser es un buen entretenimiento si no le pides absolutamente nada. A mí no me gusta. A mí no me gusta... prácticamente nada. La primera hora todavía, pero luego ya es como que ya no. ¿Y qué quiero decir? Que todas estas cosas las podría haber tolerado yo en otros tiempos, pero, joder, cuando la vi en su momento, fue como, la pienso olvidar mañana. Y ahora mismo no me acuerdo de casi nada. O sea, me pareció muy mala, muy mala. Es que hay ideas por ahí que están bien llevadas. O sea, la humanidad se ha reconstruido a base de adaptar un poco la tecnología de los aliens. Hay un salto tecnológico que permite la reconstrucción, esa es una buena idea. Hay una idea que es una nave extraterrestre aterrizó, no fue derribada, aterrizó con el fallo global, y los que la tripulaban y los soldados andaron por básicamente África Central y tuvieron una guerra con milicias locales y todo eso. Hay buenas ideas por ahí, pero yo creo que la sacrifica por decir, no, todo esto es más grande, más bestia y más divertido. Lo de la reina alien, por ejemplo, es una idea loquísima y es muy divertido de ver, no nos vamos a engañar, pero es el absurdo por el absurdo. Una cosa es que tú algunas cosas no las hayas solucionado, pero te quedas con la idea general, el virus informático y tal. Si se trabaja de otra manera, si lo desarrollas de otra forma, puedes llegar a eso. Pero la secuela es que tiene ideas que podrían estar bien, que podrían articular la continuación, y no aprovecha ninguna. O sea, lo tira en la pared a ver qué se pega, y como no se pega nada, pues vamos arreando, vamos a romper más cosas. Bueno, no es por ahondar, pero si ves la primera, si ves la primera o la segunda salida, como he hecho yo, el personaje de Levinson, de Jeff Goldblum, lo que le motiva es estar con la mujer, porque es la mujer de su vida, y vuelven y no sé qué, y en la segunda le hace el ligón. Y es como, vamos a ver, esto está ocurriendo en un universo alternativo, porque resucitan a Data, este ahora va ahí de fucker por el mundo, y es otro de los fallos que tiene la película, me entender, que es Jeff Goldblum haciendo de Jeff Goldblum. En esta es Jeff Goldblum un poquito contenido, no voy a decir mucho, pero un poquito contenido, pero es que en la segunda... Claro, como nadie tiene ahí, de los jóvenes, ninguno tiene ningún tipo de personalidad, pues él la tiene toda. Pero claro, ningún personaje te importa que les pase, realmente. Ahí sí, de hecho, para que veamos que es otro tipo de película completamente diferente, se cargan a todo el gobierno. Aquí en la primera, por lo menos, salvaron al presidente. Ahí directamente dice, esto nos sobra, pues ¿para qué los queremos? Pero vamos, que no, sí, yo no me quedaré, me preferiría quedarme con el recuerdo de la primera, que yo por desgracia la vi en su momento, como Antonio no me gustó, ahora la he vuelto a ver para ver cómo, porque la borré de mi disco duro, y es como, ¿para qué? Sí, tienen en la secuela tienen una presidenta que solo sabe decir chi, chi. Dice, ¿qué hacemos? No, ¿han destruido esto? ¿Les disparamos? Chi. Entonces cuando muere... Es aquello que se quedan todos mirando y dicen, bueno, pues que apalma el gobierno, que lo tengo cerrado en la montaña aquella de Cheyenne y tal. ¿Quién quiere ser presidente? Y todo el mundo mirando a William Fitchner. Dice, pero si yo soy un general. Dice, bueno, pero tú eres el que mola. Nos hemos quedado con el guerrillero africano en la base y el inspector de Hacienda. Entonces te tendría que tocar a ti, William Fitchner. Y dice, bueno, pues juro la Constitución. Si total, ¿para qué más? Lo alternativo hubiera sido hacer presidente a Jeff Goldblum, así que no. Pero vamos a dejar este tema porque la verdad que es lo que tú dices. Tiene ideas buenas. Yo creo que hubiera sido mucho más interesante una película de la guerra en África que lo que nos terminan mostrando. Pero se pierde, Emmerich, en la destrucción. Tengo que hacerlo todo más grande y tengo ahora mejores ordenadores. De hecho, joder, la idea de la super mega ultra nave... Es que la frase de la peli de Independence Day 2 es va a aterrizar en el Atlántico. Dice, ¿en qué parte del Atlántico? No, en todo el Atlántico. O sea, una nave que dice, si impacta contra la Tierra, la parte en dos. Es como, es que se pasó con las dimensiones, se le pasó. Ya lo siguiente, si hace Independence Day 3, ya sería una nave que fuera más grande que el sistema solar, con lo cual... Es que se ha pasado. Yo discrepo. La frase de la película es la última, la que suelta Brent Spiner, que dice, la bola esta curiosa nos ha dicho, nos va a dar un montón de información y vamos a tener viaje interestelar. Y el otro dice, llevaremos la guerra hasta ellos. Y Brent Spiner responde, vamos a matar aliens por un tubo. Y se queda tan ancho y se acaba la película ahí. Se acaba allí. Vamos a matar a alguien por un tubo. Es que es de un sujétame estos 19 cubatas. O sea, es que es como demasiado. Sí. De todas formas, Brent Spiner en esa película yo creo que está desatado. Yo creo que la gente estaba como muy desatada. O sea, aquello que es... Emmerich dijo, Lo sé, pero os voy a dar mangancha. Jugad a lo que queráis. Brett Spiner saliendo del coma y está su pareja, su novio. Han pasado 25 años, ¿no? Y se lo queda mirando Brett Spiner y le dice, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y dice, sí, ¿cómo lo sabes? Y dice, joder, es que estás hecho una mierda. Estás calvo. Y entonces se toca el propio pelo y tiene la melena y dice, ah, bueno, bien. Nosotros, Albert, sabemos que tú disfrutas con esas bazofias, pero el resto de la humanidad, con un mínimo de criterio, es que no te podemos seguir a estas fiestas, en serio. Hay cosas que se hacen para mí. Hay cosas que se hacen para mí. Pero solo para ti, o sea, las hacen para que vayas tú al cine. Solo cuentan con una entrada. 150 millones de pavos para que me hagan la película para mí. No voy a ir. Además, dices esto mientras tienes como avatar. Porque bueno, Chris, esto es metapodcast puro, pero es así. Chris, esta empresa tiene el Enterprise de la serie original. Yo, bueno, tengo el logo este de mi Twitter, de Antonio Runa. Y tú me vienes aquí con el póster de Moonfall, tío. De la peli Moonfall. Es que no, ya lo has dicho todo con esto. Sí, sí, sí, sí. Pues claro. Porque la auténtica salud. Vamos a ver si nos entendemos. Hay escalas para todo. Escalas para todo y hay archivadores para poner todas las cositas, ¿no? Yo tengo en la E de mi archivador está Emmerich y todo lo que haga Emmerich me va a parecer en principio bien porque este tío al menos es honrado. Hace películas con la intención de entretener al público en general. Y no te voy a negar, yo he visto películas de Emmerich que no me han gustado nada. He vuelto a ellas y las disfruto mucho más. 2012, la primera vez que la vi, me pareció bazofia. Y en cambio, es una película que si me la tropiezo, me la acabo. Y la disfruto mucho. Sobre gustos no hay nada escrito. Uh-huh. Las cosas como son. Y además, pensad una cosa. Emmerich es un tío que llegó a la grandeza con... Esta película es la película más taquillera de su año. Esta película fue la película más taquillera de la historia hasta que empezaron las películas de 1,000 millones. O sea, es un tío que ha llegado a lo más grande. Era el puñetero número uno. Podría haber hecho lo que le hubiera dado la gana. Podría haber hecho sus películas serias. Podría haber dicho, hago mi película de Shakespeare ahora mismo. Y me voy a la carrera de los Oscars y que me lo pague la productora. No, el tío se sentó y dijo, ahora el sueño de mi vida es hacer Godzilla. Eso es grandeza, muchachos. Eso es un espíritu noble. Voy a hacer Godzilla, a la americana. Bueno, cerrando, por intentar volver a la película, hay un final alternativo, ¿vale? Que podría haber sido peor, en la que al piloto borracho no le aceptan cuando se ofrece para los cazas. Y entonces, por desgracia, es muy parecido al final que tenemos, pero cuando el presidente dice que no tiene misiles, aparece este señor con su avioneta y un misil. Que ha pispado por ahí, atado a la avioneta, y el final, por desgracia, es muy parecido a lo que tenemos. De hecho, dice lo mismo, porque cuando lo hace con la avioneta les hizo mucha gracia, como lo decía, lo de mi época, decíamos no sé qué y todo eso. Creo pero podría haber sido así. La frase es up yours, que yo no sé muy bien qué significa, cuál es la traducción ni nada por el estilo. Bueno, que os jodan o algo así será, pero vamos, que podría haber sido bastante peor. Gracias a Dios lo cambiaron. Pero joder, podría haber sido este final bastante peor. Aquí, bueno, que le pongan al borracho como piloto, pero por lo menos ya estaba ahí. Y sí que cambió un poco el tema de que se sacrifica por sus hijos y tal, porque en el otro final hubiera sido ya un viaje suicida desde el principio. Ya sabía lo que iba a hacer, porque no iba a hacer mucho más. Y ver eso a una avioneta al lado de los F-18, pues no tiene mucho sentido tampoco. Sobre todo, podría haber sido peor. Cómo ha mangado un misil nuclear, ¿vale? Y lo ha atado ahí a la avioneta. Eso es lo más lógico del mundo, que afortunadamente no vimos. Venga, vamos a ir cerrando esto, que se os va y se nos va a todos. Sí, últimos sí. Palabras sobre Independence Day 1, la buena. La peli buena. La buena. Que nos gusta. La buena. Pues sobre todo yo me quedaría con la idea de que se puede ver muy a gusto. Se puede ver, no ha envejecido mal. Hay cierta pericia en cómo se hizo, en la técnica, en el ingenio de los efectos visuales y demás. Está muy bien de ritmo. Muy, pero que muy bien de ritmo. y en lo que te explica es ordenada. Los personajes, pues bueno, los personajes no son complejos, pero te caen bien. Hay una cierta implicación que puedes tener tú con eso. Yo creo que es un buen entretenimiento, es una película que no te pide demasiado esfuerzo para verla. Y insisto en el concepto de imágenes para que se te queden. Imágenes para un poquito para la historia del cine, aunque de un tiempo a esta parte pues el cine espectacular ha crecido y hemos visto cosas maravillosas. Volviendo al 96, no habíamos visto una película con... No habíamos visto lo que nos enseñaba Emmerich, y eso ya tiene un gran mérito. Totalmente, yo creo que el mayor mérito que tiene es que redefine lo que van a ser los blockbusters a partir de entonces y esa forma de hacer cine que en cada película, que es lo que dice Emmerich, es que si yo hago una peli nueva, tiene que tener una imagen que no hayamos visto antes. Él se pone desde el punto de vista del espectador. Si me voy a gastar todo este dinero y tengo todos estos medios a mi disposición, tenemos que dar algo mejor. Fue un éxito rotundo, redefine lo que van a ser los blockbusters en adelante, y entre muchas cosas que le tenemos que agradecer es que se hizo con mucho más ahínco el año siguiente Contact, para dar un mensaje completamente diferente, ¿no? de las metas que tenía sobre todo la mujer en la película. Era eso, que quieren dar un mensaje completamente diferente como quería dar Carl Sagan. La mujer de Carl Sagan le tenía bastante inquina a esta película, porque había sido justo el año anterior y había sido el gran éxito, y el enemigo a batir, que no pudo ser, era esta película. Y nada, un recuerdo a Bel, que no ha podido estar aquí, que hice con el Contact, pero que tenemos, entre muchísimas otras películas y mucho estilo que vino detrás, Contact se lo debemos en cierta forma a esta película, que yo creo que es muy disfrutable, ha envejecido muy bien, da lo que da, es como hemos dicho varias veces, es una película de desastre setentera con los medios de los 90 y con alienígenas. Y tenemos destrucción, tenemos personajes que podrán ser más o menos planos, pero es muy veíble y muy disfrutable. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, niños, pues un saludo, amiguetes, y nada, vamos a seguir trayendo peli de esto. Todavía quedan, ¿eh? Parece que no, pero algunas todavía quedan, aunque van quedando menos, esa es la realidad. ¡Saludotes! Un abrazo. Un abrazo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Señor, está cargando el virus. Águila 1, el paquete ha sido entregado. Preparados para el ataque. Recibido. Águila 1, izquierda. El virus está dentro. Ahora solo nos queda rezar. Entrega completada. Ataquen. Entrega completada. Luz verde. Águila 1. Zorro 3. El virus no funciona. Suspendan el ataque. Que se vayan de ahí. Espere al comando. Quiero darle otra oportunidad. Señor, sugiero que suspenda el ataque. Águila 1. Zorro 3. ¡Le ha dado! Blanco alcanzado. Líderes de escuadrón. Fuego a discreción. Fuego a discreción. Líderes de escuadrón, ocupen posiciones. Águila 6, suroeste. Águila 9, este. Águila 1, Zorro 2. Águila 20, Zorro 2. Maniobra de evasión. Líderes de escuadrón, maniobra de evasión. Preparados para atacar. Preparan para disparar su arma principal. A por ella antes de que sea tarde. Canto blanco. Están por todas partes. Enemigos detrás. Me tienen fijado. Ya los veo. Líderes de escuadrón, recuento de armas. Coordenadas Alfa 6. No hay tiempo. Hay que desactivarlo ya. Estoy a tiro. Fijando blanco. Fijado. Águila 1, Zorro 2. ¡Impacto negativo! ¡Repito, impacto negativo! ¡No me quedan misiles, Águila 2! Señor, ya han disparado todos los misiles. ¡Se acabó el tiempo! ¡Salgan de ahí! ¡Aún no hemos terminado! ¡Aléjense cuanto puedan! ¿Es que no le queda ningún misil a nadie? Siento llegar tarde, señor presidente. ¡Me han entretenido ahí atrás! ¡Piloto! ¿Va armado? ¡Armado y listo, señor! ¡Voy cargado! ¿Quién es ese? ¡Ponga el altavoz! ¡Piloto, identifíquese! ¡Soy yo, Russell Kay, señor! ¡Ya le dije que no le defraudaría! ¡Mantengan a esos tíos lejos de mí unos segundos más! ¡Muy bien! ¡Eco 9, Eco 7, sitúense a los flancos y cuiden bien de ese tipo! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a escoltar al señor Kay! ¡Caballeros, vamos a allanar el camino! ¡Nosotros nos los cargamos y le dejamos la nave! ¡Cuidado! ¡Abre un casco! ¡Fijando blanco! ¡Águila 20! ¡Zorro 2! ¡Águila 20! ¡Zorro 2! ¡Se ha atascado! ¡No sale! ¡Maldita sea! Háganme un favor. Díganles a mis hijos que los quiero mucho. ¡De acuerdo, asesinos extraterrestres! Como dirían los de mi generación, ¡que os den! Suerte, amigo. ¡Muchachos! ¡He vuelto! ¡Lo ha conseguido! ¡Ese bendito loco lo ha conseguido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma ya! Y nos despedimos hasta la semana que viene. Recordad que si queréis escribirnos o comentarnos lo que os dé la gana, orbitaendor@gmail.com. Por ahí en los mensajes privados de redes sociales. ¿Esto cuántas veces lo he dicho ya? ¿Un millón? Bueno, pues que sea un millón y una vez, puede que respondamos, o es posible que no. Bien, parte de la música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lurm, Epic Soul Factory, José Apolo y Mario García. Y Nightbringer, si me olvidaba. Y nada más, en la próxima semana muchos más contenidos. Estamos en estos momentos consiguiendo un poquito de superávit que se nos había agotado. Estábamos aquí en números rojos de superávit. Pero bueno, con lo cual estamos grabando cositas así de actualidad y algunas cositas bastante menos de actualidad. Así que vamos a ir viendo qué va saliendo, qué va tocando y qué podemos hacer. La actualidad es verdad que nos ha cogido un poquito con el pie cambiado. Y algunas cosillas que debieron salir a su hora, pues no están saliendo a su hora. Así que bueno, vamos a ver cómo nos tomamos todo esto. Porque sí que hay muchos productos que nos gustan, pero que por alguna razón, pues bueno, no salen cuando queremos. Y estamos viendo que hay veces que es mejor esperar un poquitín y ver qué pasa. También nos gustaría que nos escribierais pues a orbitaendor@gmail.com para que nos digáis cuáles son vuestras preferencias, ¿no? A nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos ha gustado mucho Nosferatu. Es así, la de este señor, la de Leggers este. A mí me ha flipado. O sea, este tío de todas formas a mí es que, bueno, me suele gustar. El Faro, tengo que ver, es que no me hizo muy... Bueno, a lo que voy, que Nosferatu nos ha gustado mucho por aquí, en la órbita. Pero bueno, en el momento en el que salió, estábamos a punto de irnos de vacaciones de Navidad... Una semana que tampoco fue tanto, y luego al regreso, pues era como, ¿qué hacemos? O sea, hablamos de una peli que la gente está yendo al cine, pero tampoco hay en bandadas enormes, o sea, no están siendo unas muchedumbres acojonantes. Y claro, ¿qué hacemos? Esperamos un poquito y digo, bueno, vamos a esperar un poquito. Entonces yo ya últimamente ya no sé ni qué hacer. Entonces con el tema de las actualidades ya vamos viendo. Y luego hay algunas cosas que no sabemos si son, si tienen suficiente empaque o entidad como para traerlas, ¿no? En estos días hemos estado hablando de si traer, bueno, la tripulación esta perdida de Star Wars. ¿Qué es Star Wars? Si no fuera Star Wars no le haríamos ni puñetero caso. Las cosas como son. Pero es verdad que, bueno, siendo Star Wars es como, bueno, la traemos. Porque entretenida es. Si es que para pasar el rato no está mal. Pero es verdad que es un producto que, pues muy allá tampoco es que sea. Si le quita lo de Star Wars de delante, esto no merece un lode. Pero es Star Wars. Y para ser Star Wars y con lo que nos han entiñado en los últimos años, pues hombre, que te traigan una cosa que más o menos se deja ver y que es entretenida, ¿qué hacemos? ¿La traemos? ¿No la traemos? Pues mandadnos cosas, porque que nos escriban dos o tres, pues no cambia las cosas. Pero si nos escribís muchos, pues obviamente ya nos lo tenemos que plantear, obviamente. Y como estas muchas cosas, o sea, Dune Prophecy, o sea, Dune Profecía, pues hombre, nos está gustando, no está mal, pero nos está gustando a vosotros. Es que tampoco estamos viendo ahí un feedback ni un interés que sea desmedido. Está la gente últimamente, estáis desganados. Si es que es normal, si es que las plataformas nos están jodiendo la vida. Pero es verdad que no veo mucho énfasis, incluso por cosas que yo considero que están bastante bien, no veo muy entusiastas casi con nada últimamente. Así que nada, escribidnos y nos vais diciendo, insisto, que nos escriba uno o dos, está bien, lo agradecemos también, obviamente. Pero eso pues no trae un contenido a lo de. Así que, bueno, estamos ahí, estamos a ver si entre todos conseguimos generar el mejor contenido posible. orbitaendo@gmail.com. La semana que viene, lo que toque. Un saludo. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.